Adela, caso Gustavo. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno. ¿Y los datos? ¿Cuál es que le da? 29. Tauro. Vamos a hacer. O sea, era como deberes para saludos a los que llegaron. Caso Gustavo, ¿está? Vamos a ver el enneagrama de él y vamos a ver la carta que hizo. Así ya podemos ver lo que quiero, más importante de lo que quiero hablar de hoy también, es justamente eso, ¿no? La carta, saber cómo se lee una carta donde se pone el lineal, donde él había hecho toda la carta larguísima, que me daba pena que no podíamos leerla. Creo que es un poco más breve, pero bueno, después lo vemos, ¿no? Pero que en realidad es cómo se ve la carta esa, ¿sí? Creo que lo que ayer mismo fue en la conferencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa conferencia fue muy especial. No sé quién estuvieron, fue muy especial. No sé qué pasó, pero una energía... La de crisis espectacular. Sí, sí, mi marido, mi hija, y tal. Estaba claro, sí, te vio vos. Mi marido y mi hija estaban, sí. Pero no, muy especial. La verdad que lo digo para los que estamos acá. Porque sentí que había como una, no tengo otra explicación racional, pero como una presencia y una energía muy fuerte, todo el tiempo, una vibración que no bajaba. Y mucha gente. Es que vale, gracias a Dios, todo el esfuerzo de Clau para que estemos juntos, ¿no? Y como con un nudo en la garganta, una señora lloraba. Sí, que sí, yo quería terminar y veía que, no, que como que todo el mundo está esperando que siguiera y yo ya era la hora. Pero no porque no quería hablar, pero porque sentía que era muy fuerte. Así que gracias, por eso me acordaba que te vi y todo. Tu hija. Tu hija Connie era. Sí, me llamó, después hablamos un segundo, porque tengo que organizar. Una cosa, de esa conferencia, no es que estoy vendiendo, parece que vendo, pero no. La idea es que estamos haciendo una campaña de que los DVD. Ahora viene, en un lado viene el DVD y vienen uno o dos CD para escuchar. Entonces la idea es que haya audio y audiovisual. Y el paso siguiente que estamos ya empezando a dar es que va a haber un cuadernillo desgrabado. Entonces uno tiene, por ejemplo, de crisis, no está el cuadernillo todavía. Sería el DVD, los CD para escuchar y el cuadernillo de la desgrabación. Entonces mucha gente que es docente o que quiere... quiere anotar, porque a veces escuchando vos, entonces así le doy la posibilidad de que las personas, es pedido de mucha gente esto, de que eso así te lo pones en el auto, lo compartís, es más fácil, ¿sí? Así que ya los de crisis fue el primero que hicimos la experiencia, y ahora el otro que sale ahora es el de la aceptación, que ya está el cuadernillo, está el DVD, está el CD. Bueno, la esperanza es multiplicar, que se vaya haciendo y promoviendo por la web, así que... Quería compartir una cosa de chiquita, me hiciste acordar mi hermana, de Mendoza, y sí. Ella es maestra. Sí. Y ella el año pasado, con tu DVD de los miedos, hizo un taller para padres, que les dio las distintas etapas de la vida, sí. Y les encantó. Dice, no sabes la cantidad de gente que hubo, y me piden que quede más, de cursos. Claro, de los cursos. Así Pasa algo medio mágico. Sí, sí, sí. me mandan un mail de Chicago, de Estados Unidos, que están viendo los videos míos. O sea, lo están viendo allá. Le llegó a través de México, porque como acabo de llegar a México hoy al mediodía, bueno, me están diciendo que... ¿Eh? Sí, sí. Y ahora vas a Neuquén también. Y ya mañana a las 5 de la mañana parto para Neuquén a dar un curso de diagrama. Seguro que venía el curso de intensivo de diagrama, estoy invitado. Mañana a las 7 de la mañana. No, arranco el viernes a las... o sea, yo mañana voy a dar una conferencia a la universidad de allá. Sí. Mañana doy la conferencia de la noche. Y el viernes, a las 3 de la tarde, empieza el curso intensivo de Enneagrama y doy una conferencia abierta para toda la gente. ¿En dónde lo vas a dar? Ahí te pido, vos metete en la página mía, están todos los datos ahí. Una es en la Universidad de Comahue, la otra no sé dónde es. El Salón Blanco, no sé qué. Y el contacto, perdona, es el nombre, no me acuerdo, pero Lanuse. Ana Lanuse, que es una de las alumnas que estuvo. ¿La había pasado acá? No, porque ya después te podés correr a San Martín de los Andes, que está Virginia Lanuse. A toda la gente que claro, me quiere. Claro, hay otras Lanuse. Sí, ya sé. Podés sé. Llegar allá. Sí. Te digo, pues, yo me he ido para allá y... Pero estoy tratando de sobrevivir, porque ya con toda esta parte del año tan intensa, bueno, la semana que viene cumplo los... Mis 59 años, ya. Me miro al espejo y no me reconozco, pero bueno, tengo esa edad. Feliz, ¿no? Pero bueno, 59, el 9 de julio, así que todo. El 9 de julio, mi marido y mi suegro, mi hijo y mi suegro, el 9 de julio. Y el 10 mi hija, así que estamos todos felices. ¿Los cancerianos son buenos, boludo? Sí, todo. Yo cumplo el 6. ¿El 6 de julio? Claro, bueno, era buena persona. Pero sí, y bueno, mi señora el 16 de julio. Mira, mi hija camina el 16. Mira. Y mi hijo el 10 de julio. Todo, todo de cáncer. Ahí está eso, vos ya te cumpliste el 25 de junio, ¿no? No, julio. Ah, el 25 de julio, ¿todavía es cáncer? ¿Sí? No. Vos no. Estamos en julio. Ah, tenés razón, bueno. Hoy mi hija cumple 35 años, 2 de julio, y el 9 de julio mi hijo cumple 37. Bueno, todo fiesta cumple. No, decía eso porque, bueno... porque justo era feriado, por eso estamos acá hoy, ¿no? Por el tema de mi cumpleaños. Pero eso, bueno, entonces lo de contarle lo del DVD, que ahora va a empezar a salir eso y se va a promover por la página web. Entonces, cualquier, los que no estén, un dato, ¿no? Así que anótense, pongan como contacto si les llega ya un informe de los viajes y eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Y el 9 de julio vas a estar... ¿Con Alejandra o estás revoloteando por ahí? No, por eso no. Llego el 7 y la idea es, tengo esa semana, tenemos cursos a la noche, lunes, martes, el miércoles estamos acá en familia, y los demás jueves, viernes y sábado estoy acá. El sábado estoy en Luján, el próximo sábado, no este el otro, también allá la gente de Luján está muy lindo, decidí cortar mis idas al interior porque si no ya no hay más. Lo del exterior es fuerte y en este momento económicamente es una ayuda fuerte para que pueda aprovecharlo. Después ya es más fácil acá y económicamente es otra historia. Ahora en Neuquén estoy haciendo el esfuerzo para que justamente Ana se quede al frente y ella sea la formadora de Enneagrama. Y les comento algo que está ya por salir. En Uruguay me firmaron todo el curso intensivo de Enneagrama que llega hasta el tema de ¿cómo conocí ya el primer y segundo nivel? Me dice que no, que sí, los dos niveles de Enneagrama, los dos niveles, creo que sí. ¿La idea cuál es? Los dos niveles serían desde que comienza, desde el principio hasta que termina toda la dinámica del Enneagrama. Son varios DVD, me firmaron. Entonces ahora yo estoy haciendo toda la producción. Pero no va a salir a la venta masiva. No quiero que se expanda de manera que reemplace la persona. Porque yo quiero formar formadores. Entonces mi idea, ¿cuál es? Que a los que hacen todo el curso de Enneagrama, de forma personalizada, les vendo ese material. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes quiere después ser formador de Enneagrama, o dedicarse a Enneagrama, o no, quiere tenerme todo el tiempo... Y aparte va a estar tema, por ejemplo, va a estar como dividido, de manera tal de que quiero ver las alas, quiero ver el tema de los brazos, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Entonces, la idea es darles un soporte, no solo del manual que es escrito, sino que mi persona la puedan tener para, suponga, quiero hacer una reunión con mi familia y quiero yo darle Enneagrama a mi familia. Entonces lo veo a Roberto, vuelvo a repetir, a tratar de que me queden las ideas y lo doy, o me ponen a mí ahí y después siguen ustedes. Pero la idea es que solo va a ser entregado a alumnos que terminan el segundo nivel de Enneagrama, ¿sí? Eso porque es una manera de que les aporte de otra manera también. Tiene otro valor. Claro, la idea es eso. No lo voy a vender de forma, porque no quiero eso, no me interesa eso. Y acabo de llegar de México y los dos manuales de Enneagrama están buscando la editorial allá para publicar todo este material y con la publicación escrita de todo esto hacer un libro donde yo ponga todo el aporte, que es la novedad que estamos viendo, que esto no lo hace nadie, lo que estamos haciendo. Entonces, todo este sistema de entender el Enneagrama integralmente, se están poniendo ya en campaña, hay varias editoriales, Aguilar, Urano y otra que es más local, pero que tiene difusión internacional, para que ese material se difunda. Entonces, todo eso hace fundamentalmente que exportemos a Argentina, porque es muy cómico, ¿no? Yo llego a otros lugares del mundo y argentino, o sea, ya antes era Maradona. Ahora es el Papa Messi, ¿entiendes? Messi, ahora, en Holanda dirán la reina, pero lo lindo es que sale de acá, del sur, esto. Y tengo la esperanza de que eso permita, porque en muchos lugares, si no tenés un libro, no sos nadie. A pesar de que tengo el libro de los míos de Edad para la Vida, pero... entonces la idea es que con eso se difunda más y pueda haber un crecimiento mayor. Vení adelante. Bueno, perdón, listo. Quería contarles noticias. Vamos. Todos tienen anotados los datos. A ver, vamos. En el 1, 18. Todos anoten los que no anotaron, ¿eh? En el 2, 18. En el 3, 12. Vamos, Adela, ¿eh? Vamos. En el 5, 14. En el 6, 9. Quiero escucharlos muy atentamente, a ver qué me dicen, ¿eh? En el 18, 15. Y en el 9, 20. Voy a decir algunas cosas generales que nos dijo Gus, que es muy importante, porque si me olvido de algo, avísame, que yo por ahí me pierdo, ¿eh? Su esencia es vos. Entonces, a los que ya tienen hecho, ahora vamos a hablar. A los que no vieron el Enneagrama, un minuto de repaso. Gustavo tiene 29 años, es de Tauro. Él trabaja en sistemas, es una tarea bien operativa de computación, hace 3 años. Justamente hace 3 años dejó Córdoba, vino a Buenos Aires a vivir acá. Está en pareja hace 9 años, pero los tres de convivencia, apenas llega acá, se puso de convivencia hace 3 años que convive con su pareja. Por otro lado, bueno, el año pasado hizo Enneagrama, pero el año pasado empezaste. No, este año empezaste. No. El año pasado empezó counseling. Perdón, el año pasado empecé el Enneagrama y este año arranqué el counseling. Lo que nos compartió, un poco más detalles que después él nos seguirá contando bien. Por un lado, bueno, su pareja es 9 en el Enneagrama, ¿sí? Y la historia familiar personal de él es un poquito dura, porque hubo, hasta los 17 años hubo temas de violencia familiar muy fuertes. Y no me acuerdo los detalles, pero bueno, la mamá es 4 y tu papi es 8. Uno. Entonces, bueno, el papá con este tema de violencia es muy, muy dura la situación. ¿No tienes un hermano menor? Tengo un hermano menor que es 3. Eso, un hermano menor, eso. ¿Seis hijos mayores? Tiene 10 años menos que yo, mi hermano. ¿Eh? Tiene 10 años menos que yo. 10 años, entonces, esto lo pongo por acá. Tengo un hermano que tiene 19 años. Claro. Y una hermana que tiene 31. Entonces sos varón mayor, o sea, sos el del medio, pero... bien, y todo, hay una historia de la familia que nos compartió, detalles, no digo ahora, pero bueno, con la mamá tuvo que unirse, pero la mamá después vuelve con su padre y bueno, los detalles los vemos. Si me olvido de ese tema, algo relevante, cuando vayamos analizando, ustedes me lo dicen. Entonces vamos a ver. Estoy hablando allá, personas que ya entienden de esto. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra y decir, bueno, Roberto, lo primero que hice fue, y diga, lo que quiera, el que quiera? Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué haces? Mi tiempo libre... No estoy hablando ni lo que haces por de desarrollo personal, ni nada de todo eso. ¿Qué haces en el tiempo libre? La verdad que mi tiempo libre lo disfruto haciendo cosas que tengan que ver con desarrollo personal. Es decir, leer un libro, ver una conferencia de Roberto o de internet, de otra cosa, estudiar. Me gusta mucho desarrollarme en eso. O sea, actividades físicas, en contacto con la naturaleza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mucho no. Igual lo hago en la medida que puedo, porque sé que me hace falta, pero no me cuesta, no es algo que incorpore fácilmente. Bien. Bueno, ¿quién se anima? ¿Quién lo que sigue? Yo me animo porque hoy le estuve dando, así que... Tengo que ver. O sea, lo primero que tomé nota es que él es de Tauro, que corresponde a la esencia 3. Sí. Y la tiene debajo de la media. La media es 14,5. ¿Cuánto tiene por encima y por debajo? Tiene 6 por encima y 3 por debajo. Muy bien. Eso me llamó la atención porque al ser de Tauro es como que está por debajo de la media, ahí tiene un poquito bajo. Después empecé a hacer hincapié en los puntos más bajos, que es el 6 y el 3, que es lo que te estaba comentando. Sí. Y el 6 lo que hace referencia es miedo a perder la libertad por situaciones en las que él mismo se ve involucrado, ¿no? Que él se involucró. Y después el 3 lo que hace referencia es miedo a fracasar. Porque está postergando algo que tiene que hacer. Eso básicamente son los primeros puntos, ¿no? Vamos a tratar, ya que le diste eco, vamos a darle consistencia a eso, ¿sí? Recuerden que siempre lo más bajo en el grama es aquello que le tengo miedo. Entonces, él dice, voy a analizarlo primero más bajo, y se fija que son estas tres cosas. En el 6 dice lo que ya sabemos, que hay un tema con la libertad. Yo hablo muchas veces cuando le digo a la persona, para que no... Hay un tema con la libertad, luego tiene miedo a perderla. Siempre sean cautelosos cuando hablen con el otro, ¿no? Mirá, acá hay un tema con la libertad. Aparentemente te está faltando libertad para cosas que vos querés, porque te has puesto muchas obligaciones. Justamente tu pregunta vino perfecta en eso. Evidentemente la libertad de él está muy comprimida, porque tiene su trabajo, encima estudia counseling, encima sigue estudiando enneagrama, tiene una pareja que atender, no le queda demasiado espacio de tiempo, entonces... Y ahí también decía que el 6 bajo también tiene responsabilidades que pesan. Claro, exacto. Y él en algún punto, el 6, que tiende al entorno, sobre todo al entorno familiar... Sí, señora, muy bien. Él tomó claro. En algún momento esa responsabilidad. Sí, señora, ahí está, muy bien. Y igual está trabajando por eso. Él se ha alejado de ese núcleo familiar ahora y está trabajando con su persona. Sí. Está tratando de recuperarse a sí mismo. Por eso el miedo a perder, él está invirtiendo en desarrollo personal para ser y de esa manera poder perder el miedo. Si lo siguieron palabra por palabra lo que dijo, es perfecto. Acuérdense que está entre los 28 y los 30, y los 42 años, que es el miedo a perder. Miedo a perder. Ella está diciendo justamente, en vez de buscar el tener, él lo que hace es trabajar su propio ser. Es más, en el eje del tener no hay eje. Bien, eso te... Si tomáramos los tres puntos, sí habría. Sí, pero... Está debajo de uno. Sí, yo sigo con el tema de dos, medio... Porque voy ¿Seguimos con los dos? Yo sigo, porque me cuesta aceptar esa posibilidad, pero... Debería serlo, todavía no lo tocó. Siguiendo un poco con eso, por ahí aporte, el eje de la relación es el más bajo, siendo que su esencia es el 2 también, ¿no? Bueno, ahí está, a ver. Probablemente está. Eso. Está sobreprotegiendo. A ver, espera, que es importante. Espera. Este es el eje de la relación, ¿sí? Para que no. Sostenelo esto, porque no lo quiero dejar de tener en cuenta. Lo que está, de todo lo que ella ha dicho, hay una dedicación al ser, eso queda claro, pero también hay una atención al otro que le llevó durante su historia personal, antes de estos 3 años, a una dedicación a atender a su familia, a su madre, la violencia familiar, todo lo toda esa situación era, estaba puesta ahí su libertad. Viene a Buenos Aires y es como de alguna manera tomar aire y encarar todo un camino de crecimiento propio. Y ha invertido en 3 años toda esta dedicación, ¿sí? Con lo cual, lo que queda pendiente, que sería eso, es si bien aquello de dejar su libertad por las responsabilidades fue con la historia familiar, cuidado que no se siga repitiendo. Cuidado que en la tanta preocupación de lograr todo el desarrollo personal de los demás y demás, no se dé el tiempo que necesita para el cuerpo, para otras cosas. Eso sería como el peligro que, como buen dos, sobreatender al otro va a ser siempre un riesgo, porque ese es el riesgo de los dos, la sobreatención. Y él lo olvidó de uno. Y a veces la libertad muy comprimida porque está puesta en atención de muchos factores. Eso sería lo que rescatamos de acá. Todavía quiero quedarme con estos 3 más bajos antes del eje. ¿Qué es el 5? Bueno, el 3 más bajo queda claro. Vos dijiste bien, lo explicaste bien, que era como el tema de perder la libertad. No, perdón, el fracaso y que era... Bueno, lo que es evidente, a ver, vos lo dijiste textualmente, pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Gustavo tiene ese valor en el 3? ¿Qué deducción pueden sacar? Siguiendo lo que vos dijiste también, pero darle más contenido, más plástico. Yo veo que es como que en varios puntos lo que coincide es el tema de que tiene que tomar alguna decisión. Para eso ya te mato, porque yo voy a ser duro en eso. Acá no dice eso. O sea, yo les voy a corregir rápido para que ustedes no cambien el rumbo. Tal vez no quiera repetir la historia. No, porque eso. No, lo tienen delante, no es tan complicado. A ver, vamos, los que viven. Su búsqueda, digamos, todo esto, el desarrollo personal, dedicarse, quizá, animarse a dedicarse a eso. Claro, eso. Lo que el 3 es en ese valor, es que en este momento él está recibiendo información. Está como apropiándose. Se está formando. Claro, exacto. El 3 bajo está indicando claramente que el logro, los logros, ¿dónde pone Tauro ahora? No en acción hacia afuera, bueno, en sistemas, o sea, pero está incorporando conocimientos. El 3, la parte taurina en este momento está en enneagrama, en counseling, en sistemas, en lecturas, en usar su tiempo libre para terminar de enriquecerse de todo lo que sabe. Ya está en absorción de cosas. Con lo cual, lo que es probable es que este valor seguro suba una vez que ya tenga, se vaya a recibir de enneagrama y de counseling, y con todo lo que tiene, es una máquina. Después esto, con su parte de taurina, ya no es para absorber, sino para expandir lo que aprendió. ¿Me comprendo? Es como una transición. Claro, eso. Esto es una transición. No hay que... Incluso la energía taurina de acción la pone en el trabajo de incorporación de conocimientos, de obvio, y de práctica, sí. Inclusive ese 3, cuando después lo llevemos a ver las alas, al ver lo que está abajo, habla de esto, más de esto, ¿no? Ratifica esto, porque cuando él logre empezar a subir ese sentido, claro, ahí va a estar afianzando, resolviendo y poniendo con firmeza, o sea, concretando con firmeza lo que él verdaderamente... Muy bien, exacto, totalmente, exacto. Así, como ella ya ha dicho, esto pronto se confirma, va a llevar adelante toda una... Entonces el 3 bajo no está en el tema. El 9 sí, digamos, el valor del 6, no olvidarnos que es un problema de la tipología 2, que perdemos la libertad por regalarla en el servicio. Eso claro, acá lo podemos leer así, acá lo acabamos de leer. Me queda el 5. Yo lo tomé el 5 también como bajo, me atreví a tomarlo. No, sí, está abajo, la media es 14. En realidad ahí lo que a mí, por lo menos yo interpreto que me está mostrando, es que aparece un miedo respecto a la realidad. O sea, ¿sí? Hay algo que él no está pudiendo del todo o ver o terminar de aceptar. Eso está bien. Quizás lo tiene visto, pero está en ese momento de transición de terminar de aceptarlo. Muy bien, a ver, muy bien, no quiero desdecirte, alguien que agregue o cambie las palabras, porque es un tema de forma, no de fondo, sí. Ese perfil, ¿no?, de 6 y 5, nos habías contado que la mamá vuelve entonces, este perfil de estos miedos, que luchó, digamos, como para que la situación se aquietara, él veía a su mamá separada de su papá. Sin embargo, su mamá vuelve a su papá, a unirse a su papá. Él podría presentarse estos miedos circunstanciales del 3 y el 5 frente a fracasar, frente a su lucha. No, el 3 está, no nos confundamos. Sí. Lo que vos estás diciendo bien es que acá dice algo le cuesta aceptar. Sí. Que ya se refiere justamente, no es tanto miedo a la realidad, sino es la realidad a sufrir con la realidad. La realidad me hace sufrir, no la veo o me cuesta aceptarla. Eso es lo que vos dijiste. Ella se atreve a algo más. ¿Será, Roberto, que lo que todavía tiene que digerir es esta situación de una mamá que después de haber sido, lamentablemente, vivido esa situación, vuelve a él? ¿Será que adentro todavía no es? Acá sí, pero acá no está muy resuelto todo ese dolor de haberse aliado con su madre, teniendo que ponerse frente a su padre y todo lo que sea, lo poquito que nos dijo. ¿Será que esa historia está como digiriéndose todavía? Acuérdense que siempre cuando el 5 es bajo es que algo me cuesta digerir, algo me cuesta aceptar. Yo uso la palabra digerir porque es más fácil, las personas lo entienden bien. O sea, hay algo del presente o del pasado reciente, normalmente. Puede ser algo mucho más atrás. Pero es evidente que todo su... Acuérdense, hace 3 años que se alejó de Córdoba. Es como hay un proceso que se va dando, pero... Miren, siempre, ustedes no se olviden de esto, que yo a veces por ahí lo dije, una vez me olvido de si lo dije, el periodo de 7. Uno tiene una crisis fuerte, una separación, además, 7 meses, duelo absoluto. Esto es la vida, ¿eh? No viene de los libros. O sea, pasa algo, 7 meses. Y normalmente los tres primeros, muere un hijo, muere, cualquier cosa que ustedes quieran poner de cierto nivel. Los 3 meses y medio es atroz, es puro dolor, de acuerdo a la gravedad de lo que estoy hablando. Me estoy refiriendo a cosas serias, ¿no? Vinculares o de salud. Después vienen los segundos 3 meses y medio, que es para consolidar, o sea, para abrirse. Por ejemplo, si uno tiene a alguien, le pasa algo, acompañarlo, no hable. De los 3 meses y medio en adelante uno empieza a absorber, empieza como a decir, socorro, quiero a alguien que me ayude. Después de los 3 meses y medio. Pero es nada más que quiero escuchar, pero no hay una... A los 7 meses ya se cierra un primer duelo que permite seguir adelante. Qué loco, ¿no? Así que no esperes nada hasta 7 meses, cuando pasan cosas de cierto calibre, ¿sí? Y cuando son de otro calibre, o sea, es esto mismo, pero... ¿Cuándo realmente se cierra un capítulo? 7 años. 7 años. Es mucho, ¿eh? O sea, son 7 años. Al 7º año ya se como que se cerró todo. ¿Qué significa cerrarse? Significa que la persona ya está, ya puede mirar adelante con una libertad absoluta sin que pese cosas que pudo ver atrás. Si eso no ocurre, quedó pegada atrás. A la culpa, al rencor... a cosas que ya son dañinas, pero 7 años son, es un proceso normal de que se vaya como acomodando todo el ser de uno. No es que después, no, pero sepan que es el periodo que normalmente es el que realmente ya la maduración de lo pasado y la dedicación a lo presente ya está totalmente establecido, ¿sí? Y un detalle que nadie lo dice, hablemos de los 7 meses. Perdón, sí, pero digo, parece que hablo algo raro, pero o distinto, quiero decir. Si uno tiene una... Los chicos tienen relaciones a veces sexuales pasajeras. La energía de una situación así, el contacto energético con alguien, dura 7 meses. O sea, energéticamente tu energía quedó... Si es una persona no sana, quedó contaminada 7 meses. O sea, si lo hiciste al pasar o por lo que fuera... 7 meses te incorporaste o te impregna la energía del otro ser. Si no es un ser de luz, un ser puro, te chupaste una energía que te va a llevar 7 meses. Hay fundamento, lo digo así rápido, hay fundamento en todo lo que digo, pero ya cada vez más los estudios energéticos enseñan lo que acabo de decirle. Por eso, cuidado con quién te acostás. que parece una cosa trivial, una cosa pasajera, ojo con eso, porque 7 meses queda impregnada tu energía. Después, si quieren, les traigo más fundamento teórico, pero sobre todo para que lo usemos como argumento con los chicos, con los jóvenes, que pues, ya pasó, no pasó nada, 7 meses quedó impregnado. Si con quien lo hiciste no es una persona sana, amorosa, realmente desde el amor, te impregnaste con la energía. Y sobre todo la mujer, eso es lo más fuerte. Sobre todo la mujer. O sea, el varón también, pero de los dos, si la energía no es sana, perdiste. 7 meses que tenés que desintoxicarte. Tema aparte, entonces, ¿por qué marqué el ciclo de los 7? Entonces ahora volvemos acá. Claro, repito, la aceptación, digerir la realidad. Y entonces está presente muy bien lo que dijiste vos. Él nos dijo ya cosas, cuando hagamos el cierre, quizás nos manifieste este tema que estás planteando. ¿Será el tema de la mamá y tiene que ver con esa historia? Yo también creo que también, eso. Sí, más allá de ingresar en ese tema, la idea fue, porque cuando leemos cualquier enneagrama, nos enfrentamos a los miedos, ¿no? A esa red de miedo que se entiende. ¿Cómo brindarle alguna herramienta? O sea, la cita la hice en base a que estamos trabajando en este momento con él, pero digo, ¿cómo brindar una herramienta cuando le estamos leyendo a alguien? Claro. Los miedos que están apareciendo en esta red, ¿no? Sí, sí, pero a eso apunté, ahora, no apunté al, no, viene a la bien. Cuestión específica, ¿no? No, pero está bien, es bueno que vos hayas encontrado la situación específica que él podrá confirmarnos o no. Claro. Pero para decirle cómo aportarle algo, tenemos que ver que es cerrar todo antes de. Bien. O sea, no lo podemos focalizar ahora en el tema acá. Está bien. No, pero está bien. Esto, vos lo dijiste bien, ¿será que tiene que ver con el núcleo familiar? Padres, sí, hermanos, sí, ahí hay algo, probablemente, como dije, hace 3 años que se fue, pero todavía hay que ver si es eso o es otras cosas, porque además, cuando ustedes dicen esto a una persona que están hablando, es increíble, yo me quedo en silencio, yo digo, mirá, hay algo que te cuesta aceptar, hay algo que te cuesta digerir del pasado, yo lo que dije es así, ta, ta, ta, no hablo de miedo, hablo de que algo te cuesta aceptar o digerir, fíjate el lenguaje que uso. Yo sé que lo que estoy diciendo es miedo a sufrir por tomar contacto con eso. Eso me hace sufrir. El contacto con eso, con ese recuerdo, con ese hecho o con lo vivido, me hace sufrir. Contactarme con eso me hace sufrir. Por eso es miedo. Miedo a sufrir. ¿Por qué? Porque todavía, aunque intelectualmente lo entiendo, afectivamente me duele. Es eso. Por eso. El 5 bajo es así. Cuando yo digo eso, me quedo un poco en silencio. Porque yo puedo, ahí como hiciste vos, darme claridad y decir, no, lo que está faltándole aceptar o digerir es toda la historia familiar que todavía está ahí. Y a veces le digo, mirá, con lo que vos me dijiste, yo creo que es esto, pero puede haber otra cosa. Esto les digo porque este tema es muy delicado, el 5 bajo. Y a veces me sorprende, porque me encuentro que es eso y otro problema, otra realidad que no está visible. Pero cuando vos le haces eso a una persona y la persona realmente hay algo que le cuesta digerir o está sufriendo por algo, apenas digas eso vos quedate en silencio, porque si a lo que vos intuís hay algo más, te lo va a decir. Porque la persona si lo está de pronto es como que se siente desnuda, le has descubierto algo. Mirá, le digo, acá te cuesta algo aceptar o digerir. Pareciera que todavía eso pesa en vos. No, yo le digo así, escuchen. Yo no sé qué es, o intuyo que puede ser eso, esto que me acaba de decir, pero no. Y normalmente son momentos importantes cuando uno lee el diagrama a alguien y tocas ahí, porque estás tocando una zona difícil, una zona de resistencia, ¿entiendes? Pero generalmente cuando vos vas con el corazón abierto y con una actitud de servicio, la persona se te abre instantáneamente. Recuerden que lo que más necesitamos todos es que nos escuchen. Así que cuando vos creas un espacio de escucha, agarrate porque te quedaste 2 horas hablando del Enneagrama. O sea, vos creías que era 1 hora iba a estar y son 2 horas, porque la necesidad, la avidez de que alguien me escuche es fuerte. Incluso, recuerden que no le pregunté a Gustavo si estaba haciendo terapia, siempre no se olviden de ese detalle. Si está haciendo terapia, si está tomando. Preguntamos, dijo que no. Claro, no me acordaba que te había preguntado, claro, bien. Y si está tomando medicamentos, ojo. Sí, estoy en terapia. ¿Estás tomando algún medicamento? Siempre eso. O sea, sepan que esto es, cuando uno empieza con ustedes a leer enneagramas, hay que estar alerta enseguida. Porque el consumir medicamentos y estar en terapia pone a la persona de otra forma. Como decís, tengo que orientarla o guiarla. Evidentemente, si yo veo que la cosa es crítica y está en terapia, es una cosa, pero si está en crítica y no tiene con quién hablar de todo eso, ya es un tema, una alerta roja, ¿no? Es lo que he aprendido. Entonces, ¿queda claro el 5? A mí lo que me importaba es que quedara claro. El 3, recuérdenme, es algo que a futuro se va a dar en expansión, por ahora está incorporando. El 5, este tema, más lo que él nos vaya a decir después. Y este es el tema de la libertad, que es típico del 2, que al sobreatender pierde la libertad por las responsabilidades que se pone. ¿Vamos bien? Sí. En el cuadro de miedos por edad que hay en el manual, me llamó la atención dos puntos. Uno que dice que tiene que encontrar la luz sobre determinados aspectos. Bueno, él está trabajando muchísimo sobre esto. Y en el tema del sentido, del sentido, vamos, de los cinco sentidos que tenemos, el sentido que tiene que trabajarse es el sentido del oído, la escucha. En el counseling, claro, te enseñan a escuchar, porque nadie, en general, nadie sabe escuchar. Estamos atentos a escuchar para dar una respuesta. Pero en realidad eso no es escuchar. Escuchar es estar abierto a lo que el otro tiene para decirnos, sin importar absolutamente nada lo que nosotros podamos llegar a querer responder a lo que el otro está diciendo. Y él, con el counseling, está trabajando la escucha activa. ¿Qué es eso? Chachán. Gracias. Recuerden que a los 28 años es crisis, justamente el año pasado, en sus 28 años decide incorporar el diagrama. O sea, en un momento que por ahí estaría desestabilizado, acude a un conocimiento, ¿sí? Y como dijo él, el arte de escuchar. Sí, y se pone a escuchar, además, a distintos docentes que le ofrecen conocimientos, escucha a los otros y se prepara para saber escuchar. Excelente. Muy bien. Lo que estás diciendo también es que en esa etapa de la vida el sol y la luz es importante. Por eso ahora le vamos a dar un poquito más de atención a que tiene que hacer otra cosa. Ya lo dijiste vos, que tiene que hacer otras cositas en el tiempo libre. No solamente seguir leyendo cosas de desarrollo personal. Ese es el punto. Que generalmente todo lo postergamos. Sabemos que estamos en invierno, siempre decimos alguna excusa. Ahora está en invierno. Pero llega la primavera y sigo igual. ¿Qué destino de tiempo a encontrarme con el sol? Esto lo digo, no quiero extenderme en cosas que pueda y nos saca del tema, pero por favor, el sol es una fuente de alimento energético. Los que saben yoga lo tienen ya harto sabido lo que digo, pero es un tema que tenemos que reincorporar. Y de 28 a 42 años esto es tremendamente importante. Como lo es también en el periodo que va de los 70 a los 84 años. Es muy distinto la persona que se vincula y se alimenta del sol a la que nada de eso o le molesta el sol. Entonces, bueno, esto es un tema, ¿eh? No puedo desarrollarlo ahora, pero sepan que esta es una clave, clave, clave. El encuentro con el sol, que es la luz. Hay una información que una vez creo que lo hablamos, que vos lo sabés, Roberto. Tiene que ver con la contemplación solar, que es claro, una técnica hindú. Sí, eso para hablar. Yo la resumo después en internet, podés chequearlo. El tema es así, está relacionado encima justo con lo que nos mandaste a leer de los taquiones, sí, que habla de los fotones. Sí. Bueno, que tiene que ver con nuestra energía, con nuestro aura. Lo que se dice es lo siguiente, que el sol cuando amanece, la primera hora del amanecer y en la última hora del atardecer, esa energía luminosa que irradia el sol son fotones, pero es una iluminación que no te agrede. Y nuestra recepción corporal de los fotones es la visión, o el contacto con la piel también puede ser. O sea, en la primera hora donde sale el sol, que amanece, y en la última hora uno puede tener un contacto directo con el sol directamente. De hecho, hay ejercicios, que hay una página de internet que también trabaja con la glándula pineal. Entonces sí. Eso es, bueno, una vez lo comenté que están haciendo y es alucinante. Te digo, tuve experiencia porque es un ejercicio que dura 9 meses. Nunca pude llegar a los 9 meses porque es difícil. Tienes que tener mucha disciplina. Pero sí, llegué hasta los 10 minutos de contemplación solar, de observar fijamente el sol. Y yo le contaba las primeras veces a Roberto que al principio los ejercicios los tenés que hacer con los ojos cerrados, porque uno no está acostumbrado a observar el sol. Pero después tuve hasta mejoras de visión, tenía problemas de visión y empecé como parece loco, ¿no? Pero no, yo por lo menos lo siento así. Empecé como a recuperar la visión y las primeras veces era como que tenía lloraba muchísimo. O sea, tenía un sentimiento de angustia y lloraba muchísimo haciendo la contemplación solar y después me sentía alucinante. El año pasado estuve practicando eso, este año ya como que volví, ¿no? Pero hay información ahí en internet que tiene que ver con la contemplación solar que va directamente a la iluminación. Prepárense, también tengo mucho más también yo, pero este tema, a los que les tengan interés, se juntan para hablar, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Y gracias por el sol y gracias por lo que decís de la edad. El periodo. ¿Llegaste? Fascinante, ¿viste lo que es? Bueno, ya nos entusiasma. Bueno, vamos a acabar. Los dos ejes, eje de polaridad, ahora sí, el más bajo, el eje de la relación. ¿Qué onda con este eje así? A ver, vos ya que sacaste el tema. ¿Qué te dice? Cuando el eje de la relación es bajo, ¿es qué? ¿La persona? Cuando está el 6 bajo. No, cuando el eje de la relación es el más bajo. ¿Te acuerdas que cuando está más bajo, sí. Si los dos están debajo de la media, es que no me abro y que no estoy recibiendo algo? Algo no estoy recibiendo. Puntualmente el 6 está más bajo. Claro, pero no, primero el eje. ¿Qué decimos cuando el eje de la relación es el más bajo? ¿Hay algún tema vincular que hay? Y yo dije, ¿puede ser qué? ¿Vincular con quién? ¿Algo específico? Claro, puede ser genérico, o sea, la persona está mal con todo el mundo, pues está pasando una etapa crítica y es. O puede ser específico, un vínculo específico, ¿sí? Ahí es donde volvemos al tema, ¿se dan cuenta? Otra vez nos lleva al tema. Porque evidentemente es o la figura paterna, materna o ambas, pero ahí hay un lío. Hay algo en lo vincular que está ahí atrapado. Que después daremos diálogo o no, pero ahí de nuevo me salta que ahí hay un tema vincular no resuelto. Presente, porque esto ya es con presente, o con lo mismo frente a los otros, gracias otra vez. O sea, es un tema, no es que estoy enojado por el otro, es que yo no puedo terminar de cambiar mi sensación frente a esto o aquello. El tema está en mí, está en relación a alguien, pero el tema está en mí, el otro no va a cambiar nada, o sí, pero yo no estoy atacando al otro, me está pasando que... No puedo sostener el estado que me produce esta situación. Otra vez, no saca el tema de nuevo. Bien. ¿Y el eje más alto cuál es? El del orden y el de la fuerza. El eje de la fuerza, ¿sí? Tiene el 4-8. Eso estaba diciendo. Encontramos que hay dos ejes muy fuertes. Por un lado, el eje de la fuerza, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a tratar de hacer una mínima lectura. ¿Por qué puede tener el eje, sabiendo todo el contexto de la vida que nos pone él, por qué ese eje de la fuerza es alto? Por la garra que está poniendo. Por la que puso. Por la que puso. Por la que pone. Por esto, que está poniendo como claro, sucesivo. O sea, no es un 2 blandito, es un 2 que toma decisiones, que se pone las pilas, que termina lo que empieza, que se dedica en serio, que trata de llevar adelante, está en sistemas, a ver si me entienden, estamos hablando de que está en recursos humanos de una organización, está en sistemas. Entonces él, aunque él nos mostró que eso no significa que es algo impersonal. Ser un profesional de manejo de los sistemas no es algo impersonal. Pero a veces lo es muchas veces. Yo he visto mucho. El área de sistemas en una corporación es el área más fría. Lo que pasa es que es lindo encontrar a alguien en esa área que tenga la calidez humana de este señor. Pero lo normal no es eso. es gente más distante, fría y difícil de que se involucre con los otros. O sea, por ahí sí, pero con algunos. Pero tenemos una persona que si me dijera que está en el sistema, diría, no, no es posible que esté metido dentro. Pero por ahí está recreando su actividad a partir de lo que él es. Es obvio que está pasando eso. Pero lo interesante es que lo que está mostrando esto es una fuerza para haber sobrellevado lo que llevó y también para seguir adelante, porque el proceso no termina de sus padres y por otro lado las decisiones que está tomando de seguir incorporando conocimiento, etcétera, etcétera. Así que elige la fuerza buena. ¿La fuerza que está poniendo para evitar conflicto teniendo el 9 de tanto? Eso, muy bien. Ese es el 9 de tanto. Otra vez, Marcia, excelente. Ahí está. Esa fuerza que él tiene no es, solo, no es para pelear con nadie, porque si esa fuerza la tuviera pero el 9 fuera muy bajo, por ahí esa fuerza podría decir terminan de enfrentar, terminan de ponerse frente a los otros, porque tiene el 8 por encima de la media, poquito, pero... Pero en algún momento sí le pasó eso. Claro. Se enfrentó la situación del padre y la madre. Pero no desde la violencia, no la ¿te acuerdas que dijo? No, no lo hizo desde un lado de... O sea, lamentablemente mi historia un poco tiene que ver con el papá alcohólico y a veces es muy duro cuando no das más y sacas la violencia y se puede armar un hecho familiar de tragedia. ¿El enfrentar habla de enfrentar con violencia o de enfrentar una situación? Pero ahí está lo que dice. Él tiene la fuerza de enfrentar las cosas, pero sí, siempre evitando el conflicto, evitando la violencia. Desde la paz. Desde la paz. Esto habla desde una fuerza, pero una fuerza que mirá el puntaje que tiene en el 9. Entonces, ahora sí, ya que sacaste el tema, otra vez, ¿por qué tiene el 9 tan alto? O sea, a ver, cómo lo que estamos diciendo, veo que tiene el eje de la fuerza más alto, y de pronto veo el 9 tan alto, el más alto del enneagrama. O sea, ¿cómo? Lo que dijo ella, que la fuerza la pone... Para no matar, o sea, en vez de poner la fuerza para decirle todo al otro, la fuerza la pone para poner el conflicto. Para evitar el conflicto y llevar adelante el buen propósito que es que esto se solucione, pero no desde un lado de que lo agarro al cuello y lo tiro al saco. Es decir, lo maravilloso es que no es fácil encontrar el eje de la fuerza con el 9 tan alto. Sí, atención, si un puntaje es más alto que el propio, recuerden que siempre eso no es malo o bueno. Pero sepan que eso está hablando de que por alguna razón lo tuvo que levantar por alguna razón. Ahora entendemos, con todo lo que nos contó, evidentemente que lo levantó porque ellos dijo, no lo mato, no abolío, no, o sea, insisto en mí, como dijiste vos, en poner la fuerza, en yo superar la situación sin engancharme y poniendo lo mejor de mí. Tengo una duda con eso. A ver, dale. Perdone, ahora porque el acontecimiento que él le pasa con su padre, con su familia, cuando él toma esa decisión fuerte de ayudar a la mamá, ya fue hace un tiempo, ¿no? Que obviamente eso puede seguir ocurriendo. Pero me estoy dando cuenta que te lo quería preguntar, porque de hacer enneagramas a amigos, familiares, me doy cuenta que el vínculo con la pareja tiene mucho que ver. Sí. Porque siempre que es como que me doy cuenta que eso ocurre. Y puede ser que tenga que ver con eso también. Muy bien, te felicito, Bel. Los estoy felicitando, ¿eh? Aunque algunos se quedan calladitos porque son tímidos, pero los que hablan, excelente, obvio. Él tiene una pareja, su pareja es 9. Y eso me está diciendo claramente que... Pero ayuda también, ¿eh? Claro, eso, justamente, ¿qué decimos siempre? Si yo convivo con un 9, lo ideal es que en mi enneagrama yo tenga 9, mucho 9. Sería ver el enneagrama de ella, y si ella tiene mucho 2, está bueno, porque entonces convivimos. Pero lo que es la energía del otro, yo también la desarrollo en mí, porque me contagio del otro, y viceversa. Eso sería sano. Normalmente, como digo, no se crean, no es lo común. O sea, si él es uno, si la mujer tiene un marido uno, lo que suele pasar es que el uno, ella lo tiene bajísimo. Porque el único ya esté bastante loco, voy a meterme yo también. Entonces, normalmente pasa eso. Y si ella es 7, el 7 de él normalmente es bajo. Es decir, lo que es la energía del otro, termina siendo la más baja en uno, ¿entiendes? No debería ser así, no digo los más bajos, pero por debajo de la media. Con lo cual, lo bueno en un vínculo es que uno lleve en uno la energía del otro. Eso está buenísimo, me estoy contagiando. Y además, lo que vos estás diciendo, es evidente que la elección de su compañera lo hace desde el lugar que él más necesita, que es paz, frente a todo lo vivido. Ojo, se puede enganchar con una 8 y ser todo bien, pero depende del nivel de conciencia, no se me olviden, ¿no? Todo depende del nivel de conciencia. ¿El nivel de conciencia se contagia? Ojalá, si eso pasara. Te juro que si eso pasara. Ojo, porque se puede contagiar el bueno y el malo. Pero lo que. Claro, pero. Claro, yo estaba pensando en. Perdón, dije así. Estaba pensando en el alto. Sí, tenés razón, sí. Enseñamos lo que vivimos, pero contagiamos lo que vivimos. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, el nivel de contagio. Yo pensaba, claro, ojalá que, en este lado, que alguien con el nivel de conciencia ampliado contagie y produzca mover. Lamentablemente lo que se contagia siempre es lo denso, más fácil. Qué difícil es contagiarlo. Por admiración al otro, no te da nada. Se despierta. Toda la razón, toda la razón. Por eso. Pero, por ahí es más difícil o más fácil. No sé si yo lo digo por la edad, pero qué difícil es eso. Qué difícil. O sea, qué difícil es sostener en el tiempo esto. Porque por ahí hay un momento lindo de admiración y después se agotó, se acabó. Se lo aguanto. Por lo menos sabés para qué lado. No, por eso es. Yo estoy de acuerdo contigo, bendito sea que alguien que está a un nivel de conciencia ampliada produzca un efecto de contagio y muchas personas también eleven su nivel de conciencia. Pero no es, a ver, no digo que no ocurra, dije ojalá como diciendo ojalá que ocurriera seguido, quise decir. Porque a veces te das cuenta que tenés personas tan lindas al lado o personas que te pueden dar muchas cosas y uno está nublado en su mundo. No dejen de escuchar a Patricia May, por favor, en el auto muchas veces, ¿eh? Los CD de Patricia May, no lo dejen de escuchar. Porque es alimento puro para entender mucho de estos procesos. Ella dice que lamentablemente nuestra dinámica mental emocional está tan perturbada que, no, que una persona con mucha dignidad o con mucha profundidad, con mucha luz, llega a la vida de uno, pero está tan nublado que no la ve. Entonces no incorporás lo que el otro te está manifestando. Por eso les decía lo de la reunión del otro día, porque yo sentía que cualquier cosa que decía producía un eco enorme. Es como si alguien de luz hubiera soplado y no había oscuridad, no se sentía la oscuridad presente. La oscuridad aparece en resistencias, se nota quien está frente a un auditorio. De pronto es como que alguien sopló y corazones abiertos muy fuertes. Lo que estás diciendo me suena a tirar una piedra en un lago, a hacer patito y que la piedra haga el patito. Si el lago está limpio, sano, lo hace. Ahora, si está con las aguas... ¿Embravecidas? No, embravecidas. Más allá de embravecidas, cuando están contaminadas, espesas, vos tirás la piedra y la piedra hace la chupa por abajo y no hace ningún patito. Eso es la sensación que me da lo que estás lo que estoy diciéndote. Así que bueno, te respondí así y le dimos más contenido. Pero en el caso de lo que estamos hablando, obviamente, el eje de la fuerza más alto, que el 9 esté alto y que su compañera sea 9, todo eso es aplauso, ¿sí? Eso es buenísimo. Además de que hay una visión espiritual de la vida, porque todo esto que él hace, ya lo manifestó, a él le interesa, le importa esa faceta espiritual de la condición humana. De hecho, la estudia desde ese lugar. Entonces, listo. Estamos, ahora entendimos el 9. El otro eje más. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Por lo siguiente. Una pregunta de dinámica. Nosotros vimos el 9 con un 20, con lo cual tendríamos que preguntarnos si estaba en la luz y en la sombra. Bien. Entonces, nosotros primero dijimos, bueno, paz. Y asociamos con su unión con su pareja, pero también dijimos, se aparta del conflicto para no provocar la situación, ese 9 tan alto. La persona se podría estar... A ver, para que yo... Por poder saber si está en la luz o en la sombra. Claro, para donde está. Teníamos el eje de la fuerza alto, pero el eje de la imagen, o sea, está bajo. A ver si mi dinámica de pensamiento está bien para llegar a... No, tranquilo, te limpio el camino. Sí. La deducción que sacamos es, habiendo entendido, no te olvides, toda esta realidad del que nos manifestó, estamos leyendo la realidad. La pregunta, el 9 podría ser que estuviera alto en la sombra, sería que fue una persona pasiva, sí. Porque la sombra del 9 la pasividad. Y lo que estamos viendo es nada pasivo, o sea, hiperactivo, al contrario. O sea, ves a alguien con un dinamismo interior, entonces, si no está en la sombra, está en la luz. Y si está en la luz, es lo que estamos, todo lo que acabo de decir. Entonces, para darte cuenta de que está en la luz y en la sombra, recordá que si está alto en la sombra, es pasividad y evita el conflicto. Evita el conflicto, entonces no hace nada. Sí. Pero acá pasamos una transición con el 3, está en actividad o no. Claro, pero... claro. Pero normalmente una persona que tiene el 9 en la sombra, o sea que está pasivo, ¿no es cierto? No manifestaría tanto, vamos a ver ahora aquí el 1 y el 8, por ahí sería abajo, ¿entendés? Tiene brazos, integraciones, integración arriba, medio. Sí, arriba, claro. Claro. Bueno, no llegamos, por eso está bien lo que está diciendo él. Para llegar a una conclusión última, vas a ver que las cosas nos van a ir reafirmando lo que decimos. Siempre el enneagrama te va reafirmando, si la intuición es válida, lo vamos a tener que sacar enseguida de otra manera, ¿sí? Pero no pienses en otro eje de polaridad que no sea lo que estamos... No lo miro de otra manera, sino que simplemente con los datos. Eso, con los datos, a ver si ayuda a que lo leamos, ¿eh? Perfecto, gracias. Por eso tenemos el eje de la fuerza más alto, ¿el otro eje de la fuerza cuál es? ¿El otro eje más alto de polaridad? El orden. El eje del orden, entonces a ver, ¿quién me dice algo? Si el eje del orden es el más alto... Otra vez, pues esta es la luz en la sombra. Ojo, el eje, la sombra del eje de la fuerza, ¿cuál es? La sombra del eje de la fuerza, ¿cuál es? Voy a tomar examen. Recuerden que la sombra del eje, la sombra del eje de la fuerza es el ego. El ego. Obvio que no aparece por ningún lado. Entonces la pregunta es, si tiene tanta fuerza, ¿dónde ponen la fuerza? Y es lo que sacamos en nuestro diálogo. Pero en la sombra sería ego. Y esto no habla de que está eligiendo ese, centrarse en su propia vida en sí mismo. Entonces no es por ahí. Ahora vamos al eje del orden. El orden siendo el más alto, el eje del orden, puede estar en luz o en sombra. Estar en la luz, ¿qué significa? Y estar en la sombra, ¿qué significa? Los escucho. Puedo practicar, puedo organizarse plenamente. Muy bien. Entonces, si está en la luz, es alguien... A ver, ¿cómo me doy cuenta que este eje es tan importante? ¿Para qué tiene este eje tan importante? ¿Para qué? ¿En el caso de los trabajos? No, por sistemas. Si no tiene el uno bien armado, o sea, si no tiene el orden bien armado, no puede llevar adelante los procesos que tiene que hacer. Esto habla de alguien que tiene muy sistematizada y muy ordenada sus capacidades que tiene y sus habilidades. No, podemos pensar en todos los órdenes de la vida, pero para la actividad propia del que sistemas, obviamente que necesita tener este eje muy bien administrado, ¿sí? Y además ese orden también lo tiene que tener porque deja Córdoba, viene a Buenos Aires, encara la vida. Es decir, los proyectos donde él encara, también uno lo ve bien prolijo. Entró en el enneagrama, en la edad crítica de 28 años, lo está cerrando, empieza otra cosa. Es decir, uno ve que no es alguien que está haciendo las cosas así al voleo. Empieza, lo asimila, eso es muy claramente que tiene toda la capacidad de organización y de orden que es propio del eje del orden. ¿Eh? Está buscando eso, su centro. ¿Cuál es la sombra de este eje para que la veamos? La autocrítica. Eso, es muy importante que no se olviden de eso. Y ojo, atención ahora, nada está todo en sombra, todo en luz. Pero en este caso, no dudo de ver más el eje del orden en la luz que en la sombra. Pero me deja un sabor porque ahora sí voy a que el 1 tiene el mismo valor que el 2 como puntaje. Entonces ahora sí me tengo que meter en el tema del 1 porque la pregunta es, ¿hay autocrítica, hay autocondena de cosas o no? Pregunta que me queda latiendo. Para responderme eso, tengo que ver el 1. Porque ¿cuál es la sombra del 1? El 1 cuando está más alto de la media. La autoexigencia. Entonces, no lo puedo ver claramente, no puedo decir sos una persona demasiado autoexigente, pero sí seguro, estoy convencido, que la autoexigencia es un tema. Porque cuando el puntaje es tan alto, igual que la propia identidad personal, es un tema. Es un tema, o sea, evidentemente que además está lo que están diciendo ustedes. ¿Cuál es? El uno más alto de la luz. Que vamos a dar la carta. Fíjense que él hizo la carta del ideal y misión en la vida. O sea que probablemente que él tenga clara su conciencia de su ideal y su misión de vida, por un lado, que sería la luz, y por otro lado, ojo con la autoexigencia y la autocrítica que puede estar presente, que también le puede jugar en contra porque por ahí nunca siente que logra todo lo que desea, etcétera, etcétera, eso después lo verá. Pero el uno, con el mismo puntaje del 2, habla de alguien de muchas cosas. Sí, conciencia de la ideal y misión, pero cuidado con el exceso del control y el exceso de la autocrítica. Cuidado, digo, no es algo... ¿Listo? Ahora bien, sí, los brazos. Ahora te pido que vos hablaste. ¿Qué me decís de los brazos? No me mataste porque le dije eso, pero me quedé ahí. Que está en la media y que está en la luz, por ende. Pero pasa que no me acuerdo cuál... No, no lo veo, tranquilo. Lo importante es que, lo que tu realidad es importante. Si tiene los dos brazos, y ahí viene lo que yo te decía de cómo saber la luz y la sombra. Recuerden, uno puede tener los dos brazos debajo de la media. Si es así, está con los brazos caídos y hay mucho que trabajar. Puede tener uno arriba y otro abajo, ¿sí? Eso puede variar, uno así o el otro así, ¿tá? Hablo de brazos, no de alas. Estoy haciendo alas, pero tendría que hacer así, abajo o arriba. Pero si los dos están por encima de la media, ¿se acuerdan que dijimos? Siempre está luz. Ya hay que sacar un sombrero a este señor. Sí. Que tenga los dos brazos arriba de la media es muy difícil. Y ahora, díganme una... Perdón, no sé quién está, quería hacer una parte. Antes de continuar, porque yo me quedé con una duda con respecto a la fuerza del 1-5. Si bien está por encima de la media... El eje del orden. El del orden, perdón. Si bien está encima de la media... Sí. Que el 1, bueno, esté arriba, tiene que ver con la autoexigencia. O sea, que tenga el mismo valor que el 2. ¿Y qué me está diciendo el 5 que está por debajo de la media? ¿O lo dejamos ya? No, es porque el 5 está por este tema que habíamos hablado. Que habíamos hablado, es eso, ok. Si estuvieran los dos abajo de la media, era lo que analizábamos muy fuerte. Sí. Pero aquí está diciendo claramente que el eje es el más alto. Que hay un tema en el 5 y un tema en el 5. Pero como, fíjate que siendo bajo el 5, sigue siendo el eje del orden... el eje más alto, o sea que esto que estamos diciendo que es la organización, la prolijidad, el orden mental, todo eso está. Esto es puntualmente por otra razón. Siempre al eje lo mirás como eje y después mirás si están, cuál es el más bajo de los dos y sobre todo si los dos están debajo de la media. Ahí sí, porque ahí tenés que ver fuertemente todo, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos concentramos de nuevo. Me perdí. ¿Dónde estaba? Ya sé, una cosa en los brazos. Dígame una palabra clave para poner en el 8. Firmeza. ¿Quién tiene? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Bien. ¿Qué dijo? Firmeza. La firmeza es el nombre que toma el amor para ayudar al crecimiento. Y para un 2, eso, joya. Obviamente que tuvo una linda escuela, ¿no? Porque si vamos a la idea de que él eligió a los padres, entonces ya realmente, si necesitaba afianzar algunas cosas en esta existencia, ya hizo bastante. Porque es rarísimo encontrar un 2 con tanto 8. No es tanto, es un medio punto arriba de la media, Roberto, pero no es lo común. Yo le quería hacer una pregunta a Gustavo, por eso que acabas de decir, que el 8, el tener un medio punto arriba de la media. En enneagramas anteriores, este 8, de que calculo, ¿siempre lo tenés arriba? ¿El 8? Ahí, sí. Siempre. ¿Ahí? Ahí. Ahí, 14, 15. ¿Siempre ahí? Ahí. Sí, ha estado ahí cerca siempre. A veces por debajo, no lo he hecho tantas veces tampoco, pero a veces ha estado por debajo y en este estaba por arriba. Pero, de nuevo, ahí está. teniendo los dos brazos arriba en la media, ya el enneagrama en general ya lo miro de otra manera, ¿eh? Porque logró la firmeza y las decisiones y por supuesto ahí viene todo lo que estamos hablando. Ahora sí, momento de hablar del 4. ¿Qué me dicen de ese puntaje en el 4? Mirando y atendiendo así. Deja la mirada del otro y está. Pero no decías, Roberto, que él tenía la libertad tan comprometida que no tenía tiempo para otra cosa. No, atención. A ver, esto, miren cómo lo hago yo, porque esto lo tienen que aprender bien ustedes. Atenderse a uno mismo puede ser, miren bien, físicamente, atenderse afectivamente, atenderse intelectualmente, atenderse socialmente y atenderse espiritualmente, ¿ven? Sí. Entonces, faltaría uno quizás. Probablemente esta atención espiritual sí, social sí, intelectual muchísimo, sí. Afectivamente también. Acá aparece de nuevo nos puede. Si hubiera alguna de esa atención que está faltando sería por ese lado. Pero entonces lo que pasa es que otra vez la tendencia nuestra como dos. Regalamos la libertad y algo nos falta para atenderla para nosotros. Pero como él está dedicado a todo lo reflexivo, ¿ven? Y la parte espiritual la asume, no pasa por ahí. Podría ser su cuerpo, que es un tema para el 2 también. La desatención corporal. O el estar con el sol de la época de la edad que tiene. Entonces ahí no es que se está desatendiendo, no me entiendan mal. Al contrario. Esto habla de que la persona se está atendiendo, no desatendiendo. Pero les hago esta aclaración por si fuera bajo el 4. Cuando vos le dices, te estás desatendiendo a vos mismo. Y te va a decir, ¿y en qué? Entonces decirle, bueno, mira, a ver, vamos a ver. Y le haces todo esto. Hay algo que vos sentís que te está. Y siempre hay algo. O sea, oh, esto es cuando es debajo de la media el 4. Cuando es arriba de la media, estamos diciendo todo lo contrario, que para un 2. Que tenga 17 puntos en el otra vez, ¿eh? Van a encontrar esto en un diagrama de 20, 30. ¿Y lo creativo del 4 estaría haciéndolo con lo de sistemas? Claro, muy bien. Encima, no se olviden lo que dijo, que el trabajo de sistemas puede ser muy creativo si se hace de esa manera. Y cuando escuchamos eso, yo me había olvidado, está hablando de que él tiene una energía creativa que él aplica en su actividad. Entonces ese 4 por encima de la media me está diciendo, es alguien que sí se atiende a sí mismo, por lo menos en general, salvo en el tema físico, y que tiene una capacidad creativa que, como nos dijo, lo utilizaba en el área de sistemas, en la parte operativa del sistema. Ahora entendemos el 4, ahora entendemos los dos brazos, que es muy valioso, y si nos queda el tema de las alas, obviamente que el ala dominante de él es el 1, ¿sí? Que lo tiene arriba de la media, y lo que tiene debajo de la media también le encontramos la explicación, porque ese 3 todavía le falta expandirse. Es de Tauro, tiene energía potencial, que ahora la aplica para asimilar, pero no es grave que lo tenga en este estado, ahora, si dentro de 5 años sigue, ojo que nos pasa a muchos, ¿eh? Sigue estudiando y estudiando y estudiando y no va a la práctica, peligro, claro. Porque no concreta, ahí no concreta, claro. Que hay gente que le encanta seguir buscando ahora otra cosa, después hago diseño humano, después meto en aquello, y no lo llevo a la acción. Así que esto está ahí, pero nada, no es un tema a tener en cuenta, el tema está en el 6. Que ahí sí está el tema de la libertad, que está marcado por esto que estamos diciendo. Y el eje de la relación, que tiene que ver con el vínculo. O sea, no lo dije todo. Probablemente todo este tema de un papá y una mamá así, una historia familiar así, me pese todavía y me sienta que, a pesar de que ya tomé distancia de la física, no lo sea tanto y todavía siento que mi libertad está pendiente de eso. Eso es un tema que sigue ahí para hablar. Nos quedan los ejes de equilibrio. ¿Cuáles? ¿Cuál es el eje que tiene? Siguiente de dos puntos, ¿eh? yo dice con tres. No, sí, no, sí. Si lo hacemos de dos, tiene el eje 2-7, que es el eje de... Comunica. Bien. Ahora sí, otro. A ver, ¿quién lee esto? Está por encima de la media, con lo cual puede estar en luz o en sombra. Y hay que ver si tiene un diálogo, digamos, comunicativo o si habla sin decir nada. Para mí está en luz. Sí. Porque además es como que todo lo que él hace, que también es una forma de comunicarse, tiene un fundamento. Y acuérdense que comunicación no es solo hablar, sino escuchar. Sí, escucha. Todo lo que dijiste antes, Marce, o sea, de nuevo estamos frente a este tema. O sea, si él opta, no tiene que dejar sistemas, pero si él opta por entrar de lleno a dedicarse al counseling, incorporando el eneagrama, ninguno de ellos tiene todo el talento para hacerlo, tiene toda la energía. Incluso de alguna forma... Otra vez, la propia historia lo obligó a tener que siempre poner la palabra a las situaciones y encararlas. No fue una vida sencilla, fácil, donde no tenía que muchas veces poner la palabra dura o señalar cosas que generaban problemas. O sea, él tuvo que hacer frente con su palabra ante muchas situaciones. Entonces tuvo que sacar de adentro la comunicación y escuchar a los otros también que estaban sufriendo. Así que este eje, otra vez, la propia historia le ayudó a desarrollarlo, pero ahora con todo lo que estamos hablando, obvio, la bendición absolutamente está en la luz. Nadie sabe si está toda la luz, pero de nuevo lo leo y puedo decir eso, o sea, que no diga algo que tiene que decir, que sería el caso si estuviera abajo, pero como ella dice, en la sombra, para el eje de la comunicación, es la persona habla mucho pero no dice nada, no se ve esa situación. No. Eso tiene que ver un poco con lo que decís de intuir el eneagrama. Eso no son palabras vacías, claro. Es como dice ella, cuando él habla te das cuenta que tiene un fundamento, ¿no? Además ves que le está nutriendo lo que luego va a decir en palabras. Sí, para acompañar y sí. Con esto, básicamente, si alguien quiere decir algo más, pero tenemos bien fuerte la claridad de todo lo que teníamos que decir para decir esto. ¿Quieras, entonces, sí, como cierre de aporte, como decías, qué le aportamos? Sí. Me quedaba una duda que me surgió, es muy personal, eso solo... vos lo sabrás, Gustavo, sí, que lo mencioné, que el eje de la relación es el más bajo, siendo su esencia el 2 y siendo, conociéndolo, que es tan afectuoso, tan cálido, y habiendo trabajado con fuerza para poner paz, más allá de la violencia, para poner una palabra, y esto de tener una pareja 9 y el haber protegido a todos, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué puede llegar a pasar con una pareja 9 si él no está también trabajando ahí un tema de mucha protección hacia un 9 que no sabemos, que no conocemos? Eso después les voy a decir algo. Tu reflexión me llamó a mí la atención de algo. Escuchen esto. El 2 es el dar y el 6 es el recibir. Entonces, lo que puedo sacar de conclusión, que no lo dijimos, es que es evidente que él siempre es un dador universal. Se instala en la existencia como dador universal. Hay que ver si la sangre es cero positivo, no sé si, cuál es. Pero es dador universal. Entonces, el tema es que... recibir le cuesta. De hecho, elige una personalidad 9 que hay que ver qué nivel de conciencia tiene, pero pensemos bien, no mal, ¿por qué vamos a pensar mal? Si es un nivel de conciencia integrada o ampliada, ella también dará desde su ser la paz y demás. Pero entre una energía 2 y 9, obviamente la activa es el 2 y la 9 es más bien la receptiva. Conclusión lo que ella dice, en él hay mucha energía activa, y le está faltando activar la parte más receptiva. Su historia lo llevó a eso y encima se casa con una, o se casa, está en pareja con una compañera que también de alguna manera es receptiva. No digo que no colabore ni transmita paz, pero es más tranqui. Yo lo que quiero ver es en el enneagrama de ella cuánto 8 tiene, por ejemplo, ¿verdad? Si yo veo el enneagrama de ella y veo que tiene muy poquito 8, ahí tiene mucho 8, por eso, ¿ves? Esto suele pasar, como tu realidad es tan linda, se están saltando las cosas, porque lo común es que el 9, ante un 2 hiperdador, el 9 se queda tranquilo, más pachorro. Depende del nivel de conciencia. Si él, el contrario, si ella tiene el 8 alto y eso significa que al lado de él, ella se activó, está buenísimo. El peligro de la sobreprotección de él o ampararla desaparece si veo el enneagrama de ella, la parte activa de ella. ¿Sí? Está bueno eso como para analizar. Sus atributos activos son más altos, claro, comprendo. Claro. Ya te doy la palabra, lo dejé al pasar, pero tengan en cuenta esto. Siempre que ven el enneagrama que hay más por encima de la media que por debajo, recuerden que eso ya es un dato positivo, ¿entiendes? ¿Y qué otra cosa? Ya te lo voy a parar. ¿Qué pasa con el 7? Recuerden siempre cuando yo dije, miren el enneagrama y miren el 7 enseguida. ¿Sí? Que también para un 2, a veces no se da tiempo para disfrutar. Y él lo deja, no olviden. Sí, el proceso le cierra perfecto. Claro, que tenga el 7 arriba de la media, habla de que está disfrutando en medio de todo lo que sabemos, sí. No, me quedó una duda. Nosotros solamente hablamos del eje de comunicar, pero tiene todos los ejes. Sí, tomamos como tres puntos, ¿sí? Sí, porque, o sea, su media está por encima de 13. O sea, la media es mayor de 13, porque es 14,5. Entonces la diferencia entre los ejes, si yo no lo tengo mal recordado, tiene que ser tres puntos, o sea, hasta tres puntos. Claro, hasta cuando tenía, ¿cómo era? Si es hasta 15, eran tres puntos. Hasta 13, si la media es mayor de 13, son tres puntos, sí. O sea que él tiene todos los ejes. Por eso, ven, eso es el problema mío, que estoy haciendo las cosas mal, así que yo me confieso. Si sigo el razonamiento de Orlando, que es un uno que hizo toda esa reflexión de todos los puntajes y la parte estadística, que todo tenés toda la razón, tiene todos los ejes. ¿Nos vamos a manejar con ese? Está bien, hacelo. Sí, está bien, hacelo. Hacelo, tenés razón. Yo lo que pasa es que a mí los dos puntos siempre me focaliza enseguida el punto de atención, ¿me entendés? Pero de pronto, si digo, bueno, ¿por qué no mirar la otra posibilidad? Ahí te salta lo otro. ¿Qué? Que todo tiene los 13, todos los ejes, ¿sí? Siendo así, ¿el único eje que tiene por debajo de la media cuál es? El que tiene por debajo de la media es el 6-3. El único que tiene, si seguimos ese esquema, el eje 3-6 lo tiene debajo de la media. Y que seguimos ratificando, si vemos de qué habla, esto de su 3 de no poder todavía concretar, ¿sí? De no poder valorar, quizás porque todavía no tiene terminado lo que él verdaderamente quiere hacer. No, a ver, yo te ayudo esto. Sí. Vamos a tratar de salir del esquema de que son dos puntos y vamos a la idea de que entonces, como la media está por encima de 13, tenemos que entonces considerar tres puntos de diferencia. Sí. Entonces decimos, están todos los ejes, ¿sí? Le vamos a focalizar en el eje que está debajo de la media, sí. Porque este también está arriba de la media. Todos están arriba de la media, ¿sí? No, el 5-4 tiene 14. Bueno, falta tenés razón, está en la media. En la media, está. Sí, está en la media. Pero el único que está por debajo es el 6. Ese me interesa mucho, porque ese tiene que ver con tener. Pero si el eje de la media, si el eje del tener está debajo de la media, ¿qué decimos? ¿Qué está pasando? Que tiene un problema con el tener. ¿Con el tener? Sí. Material. Claro. Les pregunto, ¿está trabajando? ¿Se está sosteniendo? O sea, el tema del tener por ahí le está pesando porque por ahí tiene que trabajar demasiado, ¿no? Por ahí no es lo que más querría. Pero no daría la impresión de que pase por la carencia, porque si elige el tener, está debajo de la media, hay un problema con el tener. Faltarle no le falta, o sea, pero vos decías que conquistar económicamente Lo que puede pasar es que haya una situación de que no le alcance lo suficiente. Eso también es para hablarlo con él. ¿Qué pasa con el tener? Si lo considero debajo de la media, entonces sí tendríamos que ver que algún problema puede haber. Como buen 2, seguramente que después cuando empiece a enseñar le va a costar cobrar, seguro. Seguro. Pero además de eso, puede ya en el presente tener algún tema con el tener, que puede ser que le cueste sostenerse, le cueste ser de cosas. ¿Puede tener alguna relación esta cuestión que puede tener que ver con el tener, con la etapa de la vida que tiene que ver con el perder? ¿Puede haber alguna conexión? Nunca te puedo decir, o sea, nunca te puedo decir sí o no de forma taxativa. En principio nunca hago la vinculación por ahí. Lo hago mirando la realidad que tiene. O sea, si no, y ahí solamente yo, puedo... Claro, como no me daba tampoco, entonces dije, por ahí esto del tener es como algún encerrado, algún poquito a perder, porque está enlazado con la etapa de la vida. No. Si elige el tener y está bajo la media, hay un problema concreto con la parte monetaria o el sostenimiento. La pregunta es, ¿realmente él no cuente con su padre? O sea, no cuente, o sea, él sabe que tiene que bancársela solo. Y por eso puede pesarle o le puede traer una sensación de que tiene que estar siempre pendiente de eso. Pero ahí lo tenemos que juzgar al otro. Recuerden que con ese eje es un tema, ¿no? Nunca sabemos bien qué específicamente es. Aparte hay muchas variables, ¿no? Por eso, lo cual yo lo dije. Entonces, lo único que podemos decir es que, sabiendo que es dos, recuerde lo que digo. Que no es el caso, porque él cobra unos honorarios por su trabajo, o sea que no es que tiene que estar... Pero el peligro de él, que ya si esto está mostrándose que hay un tema con él tener, cuidado cuando él empiece a ejercer lo que está su profesión y demás, a ver si cobra adecuadamente, ¿no? Pero también puede ser que si tiene determinadas variables cubiertas, como es, tiene trabajo, tiene un lugar donde vivir, tiene su pareja que también debe colaborar con esto, él está haciendo tanto hincapié en todo el resto de actividades que hace para su ser, ¿sí? Esté como, digamos, no dejando a un lado, sino que está ahí. No le está haciendo foco en el tener. No. Está haciendo foco en otra cosa en este momento. Sí. El tema es que él al mirarse a sí mismo pueda determinarse de algún conflicto con eso. Eso es lo que les quiero decir a ustedes. Cuando ustedes llegan al enneagrama y ven que alguien tiene el eje del tener por debajo de la media, lo que tenemos que tratar amorosamente de que la misma persona vaya discerniendo, a ver si, la verdad que me pasa, porque ¿y qué significa el problema con el tener? Entonces cuando vos le haces la lista que yo les hice a ustedes, eso es lo que me pasa a mí. ¿Me explico? Y sí, esto es lo que me pasa. Entonces, estén alerta a ayudar a la persona a que aprenda a discernir qué puede ser de los temas que está al estar bajo, pueda ser la razón. ¿Me entiendes? Pero siempre con la persona, porque no tenemos que adivinar, se habla con ella. Ya el que como tenemos entrenado el oído y sé que si es un 2 eso le cuesta, yo puedo pensar de este lado. Pero no es el caso, ¿por qué le está cobrando el honorario? Si tuviera que dedicarse a cobrar de la tarea de counselor o de con enneagrama, seguro ahí sí podría decirle puede pasar, pero ahora no sabemos si es eso o qué. ¿Sí? No parecería una cosa muy fundamental, pero tener el uno tan alto, es una persona disciplinada, ordenada, claro, planifica, no creo que sea un tema de carencia. No, seguro. No tiene chicos, o sea, tal vez tantas exigencias a nivel familiar tampoco tiene. Por eso lo tiramos ahí, después se nos dirá. Por eso, por eso hizo generalmente con el eje del tener, siempre sean abiertos a que la otra persona te participe. El tema del tener, siempre habla del no tener, porque también puede ser que te sientas culposo, que es, claro, es lo que yo, si te acuerdas cuando yo di la clase esa, puse todas las posibilidades como había frente a la idea del eje de bajo. Eso. Y vos a otro se lo pones delante, y que él te discierna cuál de esos puntos puede ser el propio de esa persona. Sí. Digamos, uno querría poder tener la determinación fácil, pero no es el caso. De todas maneras, ahora quiero cerrar ese punto con lo que dijiste antes. Si utilizo la diferencia de 3 puntos y me aparecen todos los ejes, ¿qué dan los ejes de equilibrio? Muestran la... Estabilidad. la estabilidad. La estabilidad de su estado psíquico, exactamente. Entonces, utilizando el variable, la variable de tres puntos, estoy diciendo que es una persona estable. Esa palabra es muy fuerte, ¿eh? Porque en el mundo que vivimos, o sea, habla de una estabilidad. Que uno, con que los conozcamos, los que yo no lo conozco tanto, pero lo que lo conocemos, si alguien muestra, lo que él muestra es alguien sólido, ¿no? Una persona inconsistente, o que se está apasionado por algo y descuido, no se lo nota, como por el uno que dijiste también, se nota alguien estable. O sea, y esto no es para adularlo, pero lo que está mostrando como dos todo este diagrama es altamente positivo. A lo sumo, como decíamos, ¿en qué le podemos aportar? Que no descuide el cuerpo y el contacto con el sol, eso es seguro. Pero para sellar todo lo lindo que tiene. Pero, y también no olvidar que todo el tema de la historia familiar que ya tiene elaborada, ojo que sigue pesando. Y ojo que puede ser que ahí todavía eso afecte en algún sentido la necesidad de mantenerse con eso. Bueno, ahí. O sea, esa temática que ya puede haberla resuelto porque se vino a Buenos Aires a hacer su vida, entre comillas, todavía eso no está cerrado, no está armonizado. ¿Quedó claro? Yo puse elemento agua. Muy bien. Pero resulta que me perdí porque digo ahí. ¿Qué tiene? O sea, no sé cómo va el elemento con el eneagrama. A ver, ¿quién? Porque el elemento agua, ¿por qué? A ver quién los... Por la relación. Muy bien, por el eje de la relación. Si es dos, el elemento agua le hace bien. O sea que a este chico hay que regalarle un voucher para que se vaya al spa. A la montaña. No, al spa no, a la montaña. A la montaña. ¿Está cerradito o no? Sí, no, a la montaña. O sea que esto tiene que ver con el eje de la relación. Claro, ahí está. Entonces, evidentemente, el contacto con el agua y el contacto con la luz por el periodo de 28 a 42 años es capital. ¿Qué caso la pasión? Claro. Bueno, por un lado, ahora sí, como decimos siempre, le damos la palabra. Pero no vamos a hacer siempre un diagrama, pero cuando hagamos uno, necesito que lo hagamos muy conscientes, ¿me entienden? Porque la práctica la tienen que adquirir y se les tiene que hacer familiar cómo encararlo. Ahora lo vamos incluso a completar con el tema de la carta del ideal y misión de vida, que eso les va a dar otra energía más a esto, práctica, ¿sí? Pero no, quería solamente que cerremos, ahora sí, respiramos hondo y te escuchamos desde el corazón. Lo que quieras decirnos, lo que te parezca importante o resalte, que te parezca. Sí. Bueno, en realidad el año pasado, con los 28 años, la situación de crisis, probablemente a los 28, que los cumplí en mayo del año pasado, o sea que cuando empecé tenía 27, no dimensionaba la crisis, pero sí sentía que yo hace 3 años que estoy aquí en Buenos Aires, el primer año fue asentarme en nivel laboral, en conocer todo era nuevo, la provincia, el trabajo, compañeros, las personas, la convivencia de mi pareja, era todo demasiado nuevo. Y de cierta forma, el primer año y el segundo año fueron para sentarme en todo lo que eso implicaba en esta nueva vida acá, ¿no? Pero sí sentía que parte del proyecto que se venía era este tema de atender esta cuestión que yo sentía ya de antes, por haber hecho el eneagrama un tiempo anterior con una amiga, de que en esencia 2 me hablaba de una parte de mí que probablemente a través de mi trabajo, por más que yo ponga empeño y dedicación en hacerlo de una forma creativa y tratar de volcar esta parte mía de 2, no me permite. Me permite, ¿sí? Yo lo puedo poner en una medida, pero siento que estoy llamado a algo más grande, que en realidad está latente todavía y hay mucho más por sacar. Entonces, cuando empecé en el eneagrama, mi primer eneagrama me llamó mucho la atención que yo tenía el puntaje 5 más bajo de lo que está actualmente y tenía mi puntaje 1 también más bajo. Y yo la verdad no entendía muy bien por qué, porque sentía, es más, me llamaba no tanto el 5, porque de cierta forma entendía que podía haber un tema de aceptación, pero por otro lado el 1 automáticamente lo asocié con mi papá, ¿no? Mi papá, un 1 muy fuerte, claro. Y todos los enojos y la ira y toda esta parte más agresiva siempre era por cuestiones de forma. Todos sus enojos, si yo dimensiono y recuerdo algunos, siempre el tema de forma, de enojo, de que las cosas, además una persona sumamente prolija, ordenada, y ya de familia, mis abuelos, o sea, hay una conducta en el tema del orden, del control, que mi papá lo vivió muy fuertemente. Entonces, sin dudas, que yo relacionaba mi vincularidad recién iniciándose, sacarme uno de repente podía representarme un riesgo. O podría representar de repente saber que podía salir una parte que quizás no quisiera que salga. Pero también, y esto ya tiene que ver con un trabajo anterior, la aceptación de mi papá, porque entiendo su realidad y conociendo su historia familiar, puedo poner comprensión en la mirada hacia él. Pero inevitablemente yo soy muy parecido a él. Hasta físicamente somos muy iguales. Y esta amiga que digo que me hizo el eneagrama, siempre me dijo, Gus, vos aceptalo a tu papá porque vos tenés mucho de tu papá. Quizás, y de verdad, yo hablo con mi papá y la verdad que somos muy, muy iguales en un montón de cosas. Entonces, sin dudas, yo me di cuenta de eso. Pero también, ¿qué me pasó? Cuando me di cuenta que el 1 tenía que ver con mi ideal y misión de vida, yo decía, yo sé lo que el 1 siento. Y de cierta forma, ahí sí me salía el 1 y decía, no puede ser que esté así. O sea, hasta me enojaba esa situación y digo, no, porque no es así. Yo tengo conciencia de cuál es mi fuerza interior, de qué es lo que me motiva y siento que estoy comprometido en eso. Claro. O que me estaba yendo al compromiso hacia eso, ¿no? Entonces, se dio en esa situación en que me daba cuenta de esto. Además también reflexionaba algo vinculado con que yo también entendía de que de cierta forma con mi papá había una cierta paz, una cierta tranquilidad. Pero también decía, bueno, claro, ¿cómo no voy a tener paz a 700 kilómetros de distancia? No lo veo, o sea, imposible que haya conflicto. Entonces digo, probablemente la paz sea aparente detrás de esa distancia, detrás de la imposibilidad de vernos en el día a día. O también de estar un poco más desinformado de lo que seguía pasando en la historia familiar de mi mamá, ¿no? De ellos dos. Entonces me daba cuenta que yo necesitaba crear una cercanía con él, que es más, que la necesitaba. Y que necesitaba comunicarle a él de que yo realmente lo quiero mucho, de que acepto que él ha sido un gran maestro para mí. Y lo digo y me emociono porque verdaderamente es todo lo vivido. Yo, con mucha ayuda de seres muy queridos, pude resignificar el sentido de lo que viví. Y lo agradezco a los dos, porque me aportó muchísimo. Y por eso no creo que él, sin duda que el dolor de lo que pasó siempre está, pero la verdad que no siento ningún sentimiento negativo hacia él. Tuvimos quizás un poco más de comunicación, pero siempre me pasa con él de que a veces evito comunicarme con él porque sé que él sigue no estando bien. Y de cierta forma comunicarme con él es tomar contacto de nuevo con la situación no cerrada, con el divorcio que todavía no se cerró, que tu mamá, o sea, siempre los diálogos no son de lo que yo quisiera, que de repente sería que hablemos padre e hijo de lo que nos pasa, de contarle yo de lo que estoy viviendo. Y siento que esa ausencia, ese vínculo de padre e hijo, todavía no se dio en la totalidad. Eso me di cuenta. ¿Y qué pasó? Cuando me di cuenta, empecé a sacarme uno, porque no valía la pena de que yo no permitiera salir esa capacidad. Y durante el año pasado, de repente, con todo lo que uno ve en el grama y todo este cambio, empezó a aparecer probablemente la crisis y todo el movimiento personal que representaba para mí ver todo esto. Por supuesto, eso también afectó a la vincularidad con mi pareja, porque de repente, por eso quizás el 2-6 sentido, o quizás en una postura el 6 bajo, quizás fue una etapa del año pasado de mucho cuestionamiento y quizás de mucho enojo. Quizás el 1 empezó a activarse, pero más en la sombra que en la luz. Y me pasaba que eso en mi pareja representó peleas, situaciones de conflicto, pero por supuesto con un 9 que siempre conciliaba, pero yo también conciliando, pues la verdad que me enojaba, marcaba cosas y a los 2 minutos me daba cuenta de que no tenía sentido. Pero bueno, encontré el equilibrio entre una actitud que yo sabía que la tenía y que no me iba a hacer para nada difícil ponerlo, porque lo ponía en mi trabajo todo el tiempo. Bueno, convivir en ese despegarme en esa característica implicó eso. Y probablemente hoy estoy mucho mejor vincularmente, ¿no? Y mucho más comprometido inclusive con mi ideal de vida. Pero sin duda es que si viéramos mi enneagrama anterior, entenderíamos por qué el 5 quizás todavía abajo, probablemente por el tema con mi papá. Y probablemente la falta de aceptación de esa capacidad que en mí representa quizás un peligro a veces. Que hoy me animo, hoy ya no tengo, a ver, hoy puede estar momentos en la sombra y momentos en la luz. Puedo ir y venir en ese atributo. Siento que está presente en ambas cuestiones. Y bueno, la verdad que sí, para mí el 5 bajo representa esa vincularidad con mi papá, que de verdad sé que es un tema y que va a ser un tema durante mi vida. Sí. No creo que sea un tema que se resuelva un día, porque aparte no siento que las cosas tengan un momento de resolución y que se terminó, simplemente creo que es un tránsito que me va a permitir poder discernir mejor sobre ese vínculo y sobre cómo me siento en ese vínculo. Después, lo que decían del 3-6, elige el tener, la verdad que en ese aspecto yo siento que mi 3 bajo representa que mi logro, yo tengo, a ver, con respecto a mi situación laboral, soy responsable del área de sistema de una empresa importante, no es el tema económico. El tema económico, de cierta forma, no me representa problemas en mi estabilidad económica, en absoluto. Pero sí siento que todos los logros que tengo actualmente no sacan lo mejor de mi persona. Entonces, yo siento que hay logros más trascendentes, que aún estoy en tránsito, en camino hacia eso. Y la verdad que me sentiría... Y siento que el ponerme más en acción, siento que el día que me vaya a activar mucho más, comprometerme mucho más, va a ser cuando me dedique al counseling, que siento que realmente eso va a sacar de mí lo mejor de mí. Y alinear a tu vida y misión. Por supuesto. Y entonces siento que eso, de repente el 3, no está en mí desarrollarme más en lo que estoy haciendo. Es más, hoy casualmente en el trabajo... me sucede que el reconocimiento por cosas que suceden positivas, porque yo en mi trabajo soy muy comprometido, o sea, de hecho es una empresa que no es de sistemas, es una empresa textil, y estoy a cargo del área de sistemas, por supuesto, porque es una empresa muy grande que tiene todas las etapas desde la tela hasta la comercialización final en el punto de venta, con lo cual sistemas hay por todos lados. Y de repente, en esa empresa, mi trabajo es más funcional, no es tanto de desarrollo. Y, digamos, la parte de lo que más valoran en la empresa de mí es quizás mi capacidad de poder comunicar, mi capacidad de poder expresar, de poder discernir acerca de los problemas que hay, poder comunicarlos, tener una buena comunicación con todos los sectores, y por supuesto todos los proyectos en donde me dejo acompañar con personas que quizás en cada área conocen mucho más en profundidad de ciertas cosas que yo no tengo mucha especialización. Los sistemas tienen como muchas áreas y trabajo con muchos profesionales que me acompañan, que son externos y me acompañan en esta responsabilidad que me dieron. Así que en mí lo que quizás más se valora en la empresa tenga que ver más con mi 2 que con mi 1 y con mi 5 o todo lo que estudié, ¿no? Y me siento bien, la verdad que no me pesa. Sí, veo lo, marcaste la autoexigencia y de verdad la autoexigencia con todas las actividades que estoy haciendo, sin duda que es un tema. Igualmente trato de, con respecto a la exigencia, soy consciente del esfuerzo que a veces me implica tener que dedicarme al estudio, a mi casa, ¿no? Porque en mi casa vivo con mi pareja, nosotros compartimos mucho de la vida espiritual, la verdad que compartimos muchas actividades juntos, nos sentimos muy comprometidos con esto de trabajar una mirada espiritual y creo que a mí me hace muy bien y a ella también, obviamente esa por ser nueva. Y además admiro profundamente a ella como ser, porque de verdad es un 9 sumamente comprometido con ella misma todo el tiempo, porque la verdad que su compromiso con ella es tremendo y los logros de ella siento que son muy buenos y la verdad que me siento muy contento de compartir con ella porque siento que nos une algo que es muy importante, que es una mirada de la vida probablemente. Y la verdad que mirar en esa dirección a los dos nos hace muy bien. Y ambos estamos muy comprometidos con eso. Así que creo que en resumen eso es lo más fuerte. Le damos un aplauso. La próxima vez lo voy a poner acá para que la persona hable para todos. Yo no quería interrumpirlo, pero es rico ver la mirada de él. No, es un honor conocerte, Gus. O sea, y algo que Marcela dijo, muchos alumnos de Enneagrama estudian Counseling después. No importa la edad, que completa profundamente todo este sistema de conocimiento con algo más abarcativo, que permite llevar adelante la práctica y la aplicación de todo este conocimiento. El counseling realmente es una maravilla, porque el acompañamiento hecho con este conocimiento no tiene nada que ver a no tenerlo, eso no desvaloriza el counseling. Pero digo, con toda tu vida, con lo que estás haciendo, es lindo ver a una persona de tu edad jugada y comprometida así, y como las de tu pareja, todo, ¿no? Bueno, hoy parece un día tuyo, así que no sea cumpleaños, pero vamos a aprovechar, así cerramos, que a mí me interesa mucho lo que dije y vengo diciendo hace tiempo, que es el tema del ideal y la misión en la vida, ¿sí? Así que vamos a escuchar tu carta, detenidamente, y lo que voy a hacer yo es lo que uno hace cuando alguien te lee la carta. Entonces vean lo que vamos, primero la parte de escuchar atentamente y después de sacar una conclusión. Todo eso lo hacemos juntos, ¿sí? Vamos a arrancar. Sabemos que tenemos, van a ver que es simpático, pero cuando escuchemos el ideal y la misión de vida, vamos a ver de un 2 hablando. Van a ver cómo aparece todo lo que es propio de la esencia 2, ¿sí? Así que, te escuchamos, dale. Bueno, te felicito por haber elegido vivir con tu familia esta gran experiencia que hoy te constituye como persona. Por haber construido un hermoso vínculo con tu madre y por haber aceptado incondicionalmente el rol de tu papá en tu vida familiar. Por hacer prevalecer en tu mirada siempre la comprensión. Porque te atreviste a madurar, quizás porque era necesario comprender, pero más allá de los motivos, estuvo presente siempre en vos una fuerza interior que quizás no se traducía exteriormente, pero que estuvo siempre latente para emerger cuando fuese necesario. Aunque hubo soledad en tus sensaciones, aunque era difícil compartir lo incomprensible, pudiste abrirte y dejarte acompañar por seres que favorecieron tu crecer. Felicitarte principalmente por los valores que hiciste prevalecer en cada instancia importante de tu vida, por siempre querer superarte y creer firmemente que hay una vida mejor a cada instante. Te felicito por el amor y dedicación que pusiste en tu gran compañero y hermano menor, porque cuidaste de él con amor, compañía, complicidad, alegría, disfrutando plenamente lo maravilloso que es ver crecer un ser tan querido. Luchaste por la felicidad, por el estar bien, por haber hecho hasta lo que no sabías hacer. Esa actitud hizo emerger una gran persona. Te felicito por haber dedicado tiempo, amor y dedicación a la informática, actividad que despertó en vos una aptitud que al desarrollarla te hizo sentirte capaz, con un gran potencial, por haberte animado a estudiar sistemas para desarrollarte aún más. Y porque también apostaste a trabajar activamente, por haberte animado a emprender tu propio negocio con 20 años, por haberte animado a sumar personas y enseñar lo que sabías, por haberte dejado ayudar en ese camino. Fuiste capaz de mirarte, de observarte en los caminos que te trazaste, aprendiendo a tomar decisiones, a cerrar proyectos que quizás no te permitían focalizarte en lo importante, pero sintiendo en tu corazón siempre el sentimiento que representaba para vos cada decisión. Aprendiendo todo el tiempo, casi como si este motivo fuera lo único importante. En ese momento intuías que era así. Quizás hoy tengas claro que definitivamente es así. Te felicito por haberte animado a amar por primera vez a una mujer, por asumir tus errores al amar, por conocerte más en esos errores, y ante la pérdida, por haberte mirado para comprender y comprenderte, por siempre intentar reparar, aunque el tiempo haya dejado atrás lo vivido. Siempre privilegiaste lo maravilloso del encuentro con ella en tu vida, haciéndole saber lo importante que fue para vos y confirmando la reciprocidad del sentimiento. Te felicito por haberte animado a volver a amar, por haber trascendido las limitaciones de la distancia, por haber apostado a conocer a esa persona, confiando en tu percepción. Te felicito por haberte animado a proyectar tu vida, por haber privilegiado tu proyecto de vida, y que el amor haya sido el vehículo que movilizó los cambios más significativos. Con esto me refiero a tu proyecto de vivir en pareja, con todo lo que eso implicó. Dejar la casa de tus padres, dejar el lugar donde creciste, con todo lo que eso implicó en vínculos y vivencias. Para iniciar un proyecto que te encontró en una nueva provincia, un nuevo trabajo, estrenando convivencia con la persona que amas y con todos los seres nuevos que dieron forma a esta nueva etapa. Ese gran salto solo se podía dar si soltabas. Y de corazón creo que lo lograste muy bien. Por último, te felicito por haberte escuchado y por conectarte con tu esencia, tomando decisiones vitales, como estudiar eneagrama, counseling, todo conocimiento que potencie lo que ya sentís que sos. Para seguir desplegando a cada instante una mejor versión de vos mismo. Ahora quiero nombrar a todas las personas que hicieron lo que hoy sos. A tu mamá por haberte enseñado el valor de ser una persona única. A tu papá por haberte enseñado el valor de entrega absoluta en cada cosa que haces. A tu hermana por haberte mostrado el sentido positivo de la vida y por haberte invitado siempre a disfrutar con alegría. A tu hermano menor por ser ese ser que te hizo reconocer lo auténtico y genuino de la inocencia. A tu amiga del alma Susana por haberte ayudado a reconocer la grandeza de tu ser interior. Y por haberte ayudado a quebrar ideas que quizás condicionaban tu mayor despliegue. A tu amigo Walter por haber confiado en tu ser, por haberte brindado apoyo permanentemente y por haberte invitado siempre a crecer a través de la confianza plena en tu ser. A tu primer novia que te hizo tomar contacto con lo imposible, con lo utópico, con la fuerza de tu ser. Y a Yelén, tu compañera actual de viaje, la que te inspira un fuerte compromiso con tu ser, lo que inspiró tu gran transformación y la que acompaña cada día incondicionalmente todas tus decisiones. Y por supuesto a todos los seres que te enseñaron a valorar cada día más el sentido de la vida. No nos enseñan esto antes. Cuando lo lees todavía te seguís emocionando, y cuando lo escribiste seguramente te llegó, ¿no? Qué pena que llegamos a la edad de la vida donde no tenemos el hábito de escribir sobre lo mejor de nosotros. Es importantísimo lo que pusiste al final como valoración a todas las personas, ¿no? Primero decirte, y les digo a todos, si sintieron vibracionalmente algo de lo que él escribió, es... Qué lindo que escuchemos que alguien habla bien de uno. Siempre nos tiramos tierra, siempre nos quejamos de lo que nos falta. Y tiene 29 años, ya no... Qué bueno que ya sobre esta base se puede construir. Pero si no me valoro lo suficiente, si no sé lo que... No me puedo felicitar, imagínate que el camino como sigue. A la larga terminamos como nos pasa a la mayoría, muy pendiente de la aprobación de los otros en nuestras decisiones. Que yo me pueda felicitar de mí por todo eso, es como decir, bueno, una voz interior dice, vamos, vamos. E incluso lo que suele pasar, que es lo que yo dije, cuando uno agradece al final, yo lo dejé que dejara la lista, no hacía falta, pues es más privado de él. Pero finalmente, hasta las personas que han sido tremendamente dolorosas en el camino, o sea, ha habido dolores, terminan siendo maestros, porque al final lo miras con misericordia. Porque al final decís, está todo bien. A mí no me sirve nada todavía seguir guardando cosas negativas de esta persona. Entonces te alivia a vos el poder agradecerle su presencia en tu vida para ayudarte a sacar de vos cosas. Entonces, que hagan esto, que mucha gente haga esto. Yo les pido, hagamos una cadena de favores, ¿eh? Porque es muy lindo. Con Ayelén, ¿pudieron leer uno y el otro la carta también? No, todavía no. Bueno, métale a la 9, agárrela, espera un poquito. Porque es muy lindo que tú le leas y ella te lea y se agreguen mutuamente cosas, ¿sí? Entonces, antes de hablar directamente de la idea de la emisión, vamos a sacar juntos algunas conclusiones. Miren bien, ¿qué palabra está metida en toda esta historia todo el tiempo? Amor. Amor. Es indudable que todo lo que resalta, no voy a repetir, pero está... Increíblemente, todo está marcando el amor y los vínculos, porque todo esto es una historia de vínculos, pero sobre todo la familia, ¿sí? Y la palabra comprensión le cabe al 2, ¿sí? La fuerza interior, lo que hablábamos antes, al 8. Al eje de la fuerza, ¿se acuerdan? El 8-4, ¿sí? Ser guía de su hermano menor. Dedicarse, sentirme capaz, todo eso es el uno aparece todo el tiempo, esta sensación de guiar, de superar, ¿ves? De superarse, de elección de valores, de la honestidad, ¿sí? ¿sí? Aquí el amor y la dedicación a su hermano, que tiene que ver otra vez con el 2, pero eso con el 1, mucho 1 está, ¿sí? Todo lo de la informática, el hacerse, primero la fuerza de nuevo para poder llevar adelante todo eso. Y trabajando activamente para los otros, guiando a los otros. Y el observarse, que lo dijo varias veces, ¿no? Mirarme, observarme, verme los errores, y eso tiene que ver con el 4. Tiene que ver con mirarme, observarme, darme cuenta, reparar, ¿eh? Y el soltar con el 7. Sí, y obviamente su 7 de hoy descansa mucho en el vínculo con Ayelén también, disfrutar con su compañera, eso es buenísimo. La fuente de su disfrute no solamente está en los logros propios, sino que tiene alguien con quien puede compartir lo más alto, que es la espiritualidad, con ella. Así que es evidente que aquí todo habla de lo que estuvimos hablando acá. Por eso era bueno que vieran la relación de una cosa con la otra, ¿no? El volver a amar también tiene que ver con el 4, porque es el volver a amar que te da la posibilidad de sentirte amado. Sí, de pasar de su primera novia a la otra, exactamente. Volver a amar y sentirse amado, sí. Y me encantó lo de, está buscando la soledad. Ah, bueno, y acá el 7, está buscando otro, ¿no? La felicidad y el bienestar, ¿ven? El 7. La soledad está en la primera columna. Sí. Pero que como que eso es algo que lo vivió, pero que lo superó, ¿no es cierto? Siempre fue soledad. Abrirse a otros para que me guíen. ¿Sí? Siempre también esa actitud de estar dispuesto a recibir, ¿no? Dispuesto a esa recepción. Más bien intelectual que, bueno, afectiva sí, pero más que nada por aprender, ¿no? Y esto, el tema de reparar y armonizar va mucho con el 9. Sí, exactamente, claro. Eso, de sacar adelante lo que... Bueno, con todo este contexto, a ver, si yo te preguntara, ¿ven? Esto es lo que tienen que hacer con la persona, si ya algo del tema se habló. Si vos, acuérdense que la ecuación es I más D igual M, ¿no? Ideal de vida más el don de la vida me da la misión de la vida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer acento es en el ideal de vida. O sea, vamos a tratar de pensar, porque ¿qué es la misión? La proyección de mi ideal hacia los otros. Entonces, mi misión es que lo que yo valoro para mí lo quiero para todos. Entonces, el eje está en descubrir cuál es mi ideal de vida como persona mía. Porque eso que yo quiero para mí, finalmente lo quiero para todos. Si yo te preguntara a vos, así como salga de tu corazón, ¿ya has pensado o no? ¿Cuál es tu ideal de vida como Gustavo, o sea, como persona, no tanto los roles? ¿Qué anhelás como importante en tu desarrollo pleno personal? Para mí tuvo mucha dimensión en mi vida el poder resignificar el valor y el sentido de lo que viví. Y de cierta forma ayudar a los demás a que puedan ver quizás a través del dolor o no necesariamente, pero poder acompañar a que las personas se puedan encontrar con esta mirada más luminosa de probablemente de los problemas o del conflicto o de... Perfecto. Siempre tomamos lo que el otro dice. Yo, o sea, parece que yo con la experiencia que tengo puede parecer fácil. Pero el verbo es ver. El gran tema de él es ver. Obviamente que creo que ahí está el gran sentido. Lo que daría la impresión es que tu ideal en la vida personal es poder ver en plenitud la condición humana, entender los matices de la condición humana, entenderlo a partir de lo vivido por vos, resignificando lo que podría ser negativo para sacar el aprendizaje propio. Y eso es justamente lo que vas a hacer con tu misión. Vas a ayudar a las personas a que vean. Y te acordás eso del mirar, ver, observar y contemplar, no sé si ya lo di en algún lado acá, o lo... Es como sí. La divina. Claro, entonces es el secreto, creo que estudiar en la vida es ver en profundidad la existencia, estudiar. Tu ideal es entender, comprender al ser humano, comprender la condición humana y comprender el arte de que los hechos en sí son. El secreto es cómo los leo. Y daría la impresión de que eso que vos anhelás para vos, aprender a leer la vida, el pasado, tu vida, es lo que vos anhelás que los demás logren también. No queden atrapados, por eso la palabra soltar que pusiste, no queden atrapados en cosas que me pueden derribar, sino que los pueda mirar de una manera que los pueda resignificar. Entonces, lo vas a escribir a tu manera, pero la palabra resignificar, la palabra leer la vida, la palabra discernir y sobre todo la palabra ver, son las claves para que vos entiendas cuál es tu ideal en la vida propio y que tu misión va a ser hacerlo a los otros con el don tuyo, que es el don del servicio. Y daría la impresión, ven, miren ahora, con el don de la comunicación, o sea, el uso de la palabra será el canal de la, por el cual vas a poder al otro a guiarlo a que haga sus resignificaciones y vaya intentando mirar su vida extrayendo el aprendizaje y no quedándose en lo denso que puede haber la situación. Usé muchas palabras, pero ¿se captura el espíritu de lo que digo? ¿Sí? No digas lo mismo porque sería como obligarte a eso, sino ¿sería ese entonces estudiar en la vida y tu misión? ¿Lo sentís así? Yo creo que una de las palabras que también nombré bastante que es desplegarse, ¿no? Me encanta porque el año pasado Marce me regaló un libro de, ella estudió como estudió counseling, me regaló un libro y de Sánchez Godas que habla que trabaja el counseling en Argentina y habla de desplegarse, ¿no? Y siento que eso es lo que todos los seres tenemos que desarrollar en esta vida como una materia indelegable, que el desplegarnos no sea una asignatura pendiente, que sea una... El desplegarnos siento que da sentido a la existencia, que nos da dirección, y nos da la posibilidad de ver. Muy bien. La felicidad. Bueno, ahí ya le está poniendo la palabra más importante. Entonces ya ahí tenés. Usa tus palabras. Resignificar, desplegar. A ver, ¿cuáles sean las 3D que enseñé la clase pasada? La cultura del... Discernir. Sí. Lo otro. Sí, pero ahí dije, esos son... Disfrutar y discernir. Pero yo hablo la D. Ahí lo dijo él. Despertar. Desapegarse, que tiene que ver con soltar, y desplegarse, ¿sí? Ahí está. Por algún sentido, ¿qué decíamos? Que esta era la cultura de la aparición del ser. Y todavía acá está. Ayudar a las personas a que despierten la conciencia de quién son, que se desapeguen de aquellas cosas que no le ayudan a su crecimiento y que desplieguen lo que son. Despertar, desapegarse y desplegarse. Que era la cultura de una nueva conciencia, que dijimos en el encuentro pasado. Sí, hermano, usted sirve para esto. Usted viene a servir para esto. Ahora, aclaro que cuando vos hablas de ver, ¿ves? Yo hablo de despertar. Que la gente, las personas vean, tiene que ver con esto. Cuando hablas de soltar, tiene que ver con el desapegarse de cosas materiales, pero también de cosas del pasado o de realidades que me tiran para abajo. Y desplegar lo que somos, lo que está en todo lo que dijiste último vos, recién. Esta conciencia de que tenemos que expandir realmente lo que somos. Sí, para mí soltar también tiene un enorme valor en lo que representó para mí venirme a vivir a Buenos Aires y todo lo que representaba mi familia, los vínculos, ¿no? Claro, el desapego de eso. Porque en realidad, cuando yo decidí venirme para acá, mis padres ya estaban en un proceso de divorcio, ya no está, mi papá ya no estaba en mi casa viviendo con nosotros. Mi hermano, con 10 años menos, adolescente, 16, 17 años, y teniendo como referente fuerte mi persona. Y mi mamá también. Que se puso de amor. ¿No? Y tuviste que soltar todo eso. Y tomar la decisión, yo sentía que tenía que elegir mi vida, que también era elegir a mi pareja, elegir el desarrollarme. Tenía 25 años y me había recibido recientemente y sentía que todo cerraba para tomar una decisión que tenga más que ver con lo que yo. Claro. Bueno, yo ves, o sea, el mejor libro de counseling que vas a leer es tu propia vida, ¿te queda claro? Y si yo te pongo palabras, despertar, desapegarse, desplegarse, utilizalas porque son palabras pilares de lo que estás diciendo para contextualizar. Bendito sea. Bueno, qué suerte que... O sea, no tenemos la suerte todos los días de tener a Gonzalo. Porque a la edad tuya, normalmente, te lo soy sincero, todavía hay una... ajustarse a la vida no tan con la claridad que tenés vos, no es lo común es lo otro, lo poco común es lo que vos estás viviendo. Entonces sí, Dios mío, me queda por decir esto, después alguno si quiere agregar algo para no cerrarlo en mí. ¿Será que la providencia y vos con ella hiciste este guión de la película y pasaste los mojones bien de tu vida? Y hoy sos lo que sos gracias a esos seres que elegiste como pilares en tu historia, porque al lograr aceptarlos, amarlos así como son, sanaste algo adentro tuyo que te permitió ahora mirar la vida con una profundidad como la que tenés. O sea, si te hubiera sido todo más fácil, nadie diría, bueno, ¿qué hubiera? No sabemos qué hubiera pasado. Pero evidentemente vos necesitaste eso para, como se hace con los animales, para... que quede marcado, se te marcó bien lo que ya no, o sea, lo que es esencial. Entonces es evidente que lo tenés claro para ti, y repito, desde ahí la misión, porque de ahí viene la misión. La misión es lo que brota hacia afuera de lo que tú has vibrado, ¿no? Entonces, siento que es una alegría escucharte. Pero bueno, no quiero. ¿Alguien quiere decir algo más o alguien? No quiero cerrar yo. Pero quedó claro lo que te dije, ¿no? Sí, sí. La riqueza y la claridad de su comunicación, porque es tan rico, es tan claro, que aparece como a prueba cumplida, ¿no? Como vos decías, tan rica esa comunicación, tan nutritiva para el que escuche, a la vez con tanta claridad en su expresión, que nadie duda cuál es su don. O sea, que el camino está perfecto. Creo que todos desearíamos que lo que te... no que hayas pasado, que todos pasen lo mismo, pero sí que todos logremos poder tener eso que dice ella, la claridad de la comunicación de tu ideal y tu misión. Y es lindo conocerte, ojalá que el paso de los años nos volvamos a encontrar por la vida y te veamos cómo desarrollaste todo esto, porque es maravilloso. Maravilloso. No, de corazón, gracias a todos. Gracias. Así, mirándolos a todos porque sí. Si no queda mal, queda mal. Gracias. Claro, uno quisiera con cada uno hacer lo que estamos haciendo acá y es muy lindo hacerlo. Pero como no tenemos el tiempo suficiente, lo rico es que haberlo hecho con alguien de nosotros, me incluyo, nos permite entender cómo se hace esto. Entonces, lo que yo quería desde mi lugar es que aprendan a ver que fui escogiendo palabras, ¿ven? Fui armando yo desde lo que iba escuchando, lo que yo le ponía el acento, para relacionarlo con el Enneagrama, que la gracia de Dios tenemos. Si no lo tuviera, me concentraría en esto y trataría de ver su esencia. Y el ejercicio es que el otro le ponga palabras. Yo te ayudé más a decirte cosas como el ver, y ahora te pongo este esquema, vos hablaste de desplegar, guiarlo al otro a que explicite mejor, que lo explicite mejor. No hay que decirle tu misión en la vida, no, no, que lo explicite. Y que siempre, si pueden, hagan ver ese video de vida y misión de vida, todos los que puedan, ¿eh? Porque si no, van a usar demasiadas palabras para tratar de qué es el ideal, qué es la misión, qué es un proyecto de vida, qué es la felicidad, que todo eso lo explico ahí. Entonces, cuando ya tenés armado, o la persona escuchada, es más fácil que lo puedas entender, que una cosa es un proyecto. Fíjense, él es de Tauro, y fíjense que aparece todo tipo de proyecto, proyectarse, proyecto, te lo marcaba, porque es muy propio del taurino esto de proyectar, ¿no? Pues el 3 que está latente ahora, en la expansión, pero latente en que va incorporando cosas con eso, ya se está proyectando, ¿no? Bueno, tomo aire y bien. Quedó claro, ¿no es cierto? sí, el próximo encuentro vamos a sanar el 4 y voy a ver si puedo hacer alguna dinámica dentro del espacio de tiempo que tengo para que ustedes aprendan esa dinámica para otros, ¿sí? Así que, pero primero que nada, vamos ahora a trabajar sobre sanar el 4, ¿sí? ¿Cómo sanar nuestro 4? ¿Qué era nuestro 4? ¿El 4 de todos? Capacidad de mirarme y atenderme. Que les soy sincero, otra vez, no es común. O sea, encontrar personas 4 puede ser común. Pero tener el 4 más arriba de la media y en la luz no es fácil. Y esto tiene que ver con lo siguiente: ¿vale? Si para el 1 tengo que entender que sanar mi 1 es la conciencia del ideal y misión de vida. Que el 2 es entender la importancia del amarme a mí mismo para amar bien a todos. El 3 era distinguir el crecer con C y el crecer con S, el crecer cualitativamente. Y cuidarme en quedarme en la apariencia de ser y no que aparezca mi ser, toda la reflexión que hice sobre estas dos posturas. ¿Sí? El 4, la palabra clave de esto que digo es la palabra intimidad. Por eso el video de la intimidad no lo hice para los 4, pero sí sería para que, entendiendo lo que yo digo de lo que es la intimidad, estamos hablando de la capacidad 4 que todos tenemos, que es que tener intimidad conmigo mismo. Y como van a escucharme cuando nos volvamos a encontrar, que la intimidad conmigo es la llave maestra para la intimidad con todo. Entonces van a ver que finalmente, cuando yo lo haga la explicitación, vamos a darnos cuenta que en el fondo, no puedo tener. Acuérdense que la intimidad, igual que la gratitud, es una actitud existencial. No es un acto, no es que yo hago un acto de intimidad. O vivo en un estado de intimidad con todo, o no. O sea, tener intimidad con la existencia, lo voy a decir, ¿se acuerdan la frase del Dalai Lama? Que decía que para él la iluminación era tener intimidad con todo lo existente. Esa es la definición de iluminación. La iluminación es tener intimidad con todo lo existente. Y me encanta Avatar, porque esa película, si no, a todos nos encanta ese tipo de película, lo que resalta es te veo. Y Eiwa es el espíritu de la Madre Tierra que tenían esa intimidad tan preciosa. Entonces, ahí te das cuenta, como en esa película, el valor central de la cultura de esa comunidad era la intimidad que tenía. Y ahora lo digo por la primera persona, las experiencias que he tenido profundas con personas de las culturas de la Tierra es que esto lo tienen totalmente incorporado. Por eso el problema nuestro, ¿qué es lo opuesto a la intimidad? La superficialidad. Entonces vivimos en relaciones de apariencia, no de presencia. Entonces, no me quiero alargar ahora porque ya estamos a la hora, pero para que entiendan que el hablar de la intimidad es hablar de algo nuclear. Porque o hay intimidad o hay superficialidad. No hay manera, es como una balanza. A mayor intimidad, menos superficialidad. Y a mayor superficialidad, menos intimidad. Pero esto empieza con uno y sigue con todo. No termina en uno, ni es con uno sí, con el otro no. No existe eso, eso es lo que quiero decirle. No. Uno va teniendo intimidad con la existencia o no, pero empieza en uno. Esa es la palabra más difícil. Por eso, si nuestro cuatro no está sano, difícilmente tengamos vínculos consistentes e íntimos con los demás. Porque nos está faltando lo esencial, la disposición de ánimo de tomarme tiempo para estar. Cuando lleguemos al 9, el tema del estar tiene mucho que ver con el 9. Y van a ver que entre la intimidad conmigo y el estar de nuevo hay mucha cosa. Pero sobre todo, revaloro esto, la intimidad es que mi interior y el interior del otro se vinculan, se unan. Es compartir mi interior con tu interior. Esta es la intimidad. Hay intimidad cuando mi interior y el tuyo se abrazaron, ¿no? Y esa sensación que no es con una persona, sino es con toda la existencia, con todos los seres, hasta con las piedras, como en el viaje enseñaba. Hasta con las piedras tenés intimidad. O sea, llega un momento en el cual no ves cosas, ves seres, ves un ser. Y esa es la sensación que cambia la vida cuando tengo algo delante, es una presencia. No veo una montaña como una cosa, es un ser. Y a veces la falta de tiempo no me ayuda, pero el sol no es una cosa, ni la tierra. Miren, acabo de leer, que yo no sabía, que el 22 de abril del año 2009, después de un gran debate en las Naciones Unidas, 22 de abril, que quedó el Día de la Tierra, creo que era. El 22 de abril se definió, escuchen esto, las Naciones Unidas decidieron entender que la Tierra es una madre. Chacha. Decidieron entender a la Tierra, llamarla Madre Tierra. Ese fue el gran debate de ese momento. Y se instauró ese día como la conclusión de las Naciones Unidas. O sea, a ver, ¿qué está diciendo eso? Pasaron 2012 años de la humanidad para que haya un acuerdo internacional de nombrar a la Tierra como madre. Imagínense. Por lo menos reconocerla en ese lugar, ¿no es cierto? Que tanta situación. Unánimemente. Llegó la votación a ser unánime. Y aparecieron los derechos de la tierra, como de la mujer, si es una madre. Cuando estábamos haciendo el camino de Santiago, me mandan un mail que me dice, me dice: Roberto, qué lindo que disfrutes tu caminata, porque hace tiempo aprendí que caminar no es más ni menos que estar tocando todo el tiempo a una mujer, que es nuestra madre. Entonces, cuando uno camina, camina, no está pensando que está tocando el cuerpo de una mujer que es tu madre. Entonces, digo esto porque eso es la intimidad. Entonces, cuando uno empieza a ver presencias, no cosas, cuando uno ve cosas, se ve la superficie. Cuando uno ve presencias, es otra cosa. Pero hasta va a pasar algo muy simple, hasta las cosas se transforman en presencias. O sea, ese reloj que tengo, esa lapicera que uso, esas pequeñas cosas que uno sabe, esa silla donde me siento, ese portavela, o sea, de pronto las cosas las animo. No son cosas, es más que eso. No es que me aferro a ellas, pero las miro y las valoro. Es encantador, miren, cuando uno ve una abuela que te saca algo de su repisa y para él está la historia está contenida en esa cajita o en eso. Tampoco aferrarse a eso es bueno, no quiero que me entiendan mal. Pero quiere decir, ¿cómo? No es una caja, es mucho más que eso. Cuando yo estudié ética, el profesor mío, López Quintás, él decía, esto no es una cosa, es un ámbito. Un ámbito, o sea. El sillón de la abuela, ¿te acordás, no? Un ámbito de encuentro. El sillón de la abuela no es un sillón, es el sillón de la abuela. Ahí tuvo a sus nietos en los brazos, tuvo a sus hijos, tuvo... No es una cosa, es un ámbito de encuentro de cosas. O sea, se lo reverencia, se lo tendrá que vender, se vende, pero se lo reverencia, no se lo vende a cualquiera. Mira, te estás llevando el sillón de la abuela. Para vos es un sillón, pero por favor, ¿dónde va a estar? ¿Cómo lo vas a cuidar? O sea. Lo llevas a sujeto, y cuando lo llevas a sujeto estás en el mismo nivel de comunicación con él, eso es el encuentro. Si lo reducís a objeto, lo manipulás y lo ubicás según tu conveniencia. Pero si lo elevás, lo considerás sujeto. Claro, ahí está lo de la tierra, considerarla sujeto. Si la consideras sujeto, la elevás y lo que estás diciendo, la tratás en un trono de igualdad. Bueno, este es el fondo del tema de la intimidad. Chachán, otra vez vos, gracias. Y nos encontramos el próximo el lunes acá. Adelante. Adelante.